En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se cumple una semana de la erupción del volcán de La Palma. Cientos de personas siguen sacando de sus casas aquello que pueden salvar antes de que ríos de magma los sepulten. Todo es un horror, evidentemente. No pensábamos que iba a ser tan fuerte. Nos ha cogido por sorpresa a todos. Es casi de película. Y no sabemos cuándo es el final. Cada capítulo es peor, más dramático. Insistimos en no hay final, que el final siempre parece estar lejos. Pero cuando ocurre y tiene lugar un huracán o un terremoto, no hay tiempo, se pierde todo, sin aviso, de un segundo a otro, la gente se queda sin nada, pero pasa de 100 a 1 en un segundo. Y muchos piensan o pensamos, si al menos hubiera tenido tiempo de asimilarlo y salvar aquello que se necesita y se quiere, hoy uno ya no está tan seguro de que eso sea lo mejor. Te destrozan la vida a cámara lenta, la lava va a comer de tu casa, no se puede hacer nada, se permite entrar 20, 30 minutos, se tienes que elegir qué salvar, qué rescatar, con qué quedarte. Nadie salva lo incorrecto, pero aquello que se salva siempre será lo único que se ha rescatado mientras todo lo otro se pierde. Se pierden libros, ropas, recuerdos, fotos, muebles, se pierde la vida y encima lo sabemos, sabemos que todo eso va a perderse. Y en el mundo nuevo, todo lo maravilloso que tenemos, toda la tecnología, todo eso va a permitir que se pueda ver imagen a imagen cómo la lava ha destruido y sepultado tu casa. Millones de ojos serán testigos de lo que pierdes, de que pierdes todo. Y nos horrorizamos, nos preguntamos qué se siente. Y lo único que sabemos y lo único que saben son ellos, los que lo pierden. Ellos son los que se van a acostar, si pueden, sabiendo que se han quedado sin nada. Y esas cosas tienen un sentimiento detrás. No solo es lo material, eso es la carcasa, porque detrás de cada cosa hay una historia, un momento, un sentimiento, una experiencia. A la tumba no nos llevamos en nada, vamos en desprovistos en de todo. Si nosotros asistiéramos a nuestro entierro, lo más fuerte que nos haría, lo que nos haría sentir más fuerte, no lo tenemos, lo sentimos. No es lo que somos, es lo que no es lo que tenemos, es lo que somos. Hay que escribir la historia, tu historia. Es lo único que no se va a perder. Solo nos salva de la destrucción total aquello que no tiene cimientos físicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fuertes, empezamos como siempre todos los sábados y domingos por la noche, de 1 a 4 los sábados, de 1 a 5 los domingos, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Y por supuesto, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En el programa de hoy os vamos a hablar del poder casi mágico de las religiones y creencias. Va a ser en el círculo secreto. También os vamos a hablar de cómo las creencias pueden influir y tener un efecto sobre la salud. Y tenemos también Eureka, tenemos cine, señales del fin del mundo y, como no, la esperada cara B. Y nos vamos una vez más a conocer algo muy de cerca de Afganistán. Y por supuesto con Fernando Rueda, materia reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. ¿Qué pinta en el mundo actual una organización del Tratado del Atlántico Norte? Cuando Rusia ha dejado de ser el enemigo número uno de los países occidentales, nacen AUKUS y QUAD, las nuevas alianzas del Índico y el Pacífico, contra el nuevo enemigo número uno, China. Hablando de... es más cercano, ¿no? León, la semana que viene estás con nosotros en León y te vienes ahí con nosotros, ¿no? Hombre, la Rosa claro. de los Vientos está allí. Sí, sí, sí, no me lo pierdo por nada del mundo. Sí, sí, sí, allí a zampar comida y a trabajar también. Sí, sí, sí, sí. Apuntarse bien en la agenda. La gente de León, vamos a estar ahí el próximo sábado por la noche, sábado 2, en un lugar estupendo, en el Salón de los Reyes, en la Plaza San Marcelo. En León, la Rosa de los Vientos estará ahí en directo de cara al público el próximo sábado por la noche de 1 a 4, pero las puertas se abren antes. El próximo sábado, insistimos, el sábado que viene, la Rosa de los Vientos va allí, está en León con el director de León, que está haciendo muchísimo, Luis de Cañón, para conseguir que todo esto sea estupendo. Vamos a estar en León, una plaza en donde siempre nos reciben fantástico. Apuntes para la agenda, tomas nota del siguiente, muy importante para uno, para servidores, porque mañana acaba la Feria del Libro y mañana estaré en la Feria del Libro, en ese día de clausura. Estaré a las 5 de la tarde hablando del libro La Vida se Torció, en la carpa central, en la carpa de CaixaBank, en la carpa de actividades culturales, y después a las 6 de la tarde una firma en la caseta número 82 de ese libro. Todo el que venga, y conversaremos ahí con él, presentando La Vida se Torció, que está en Ediciones de Ciudadanía. Y los saludos en de parte de todo el equipo, con Silvia Casasola en las direcciones, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Por supuesto, esta noche, como todas, también buscamos al personaje oculto. Primeras pistas, referencias y datos que nos ofrece Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, dar las gracias a Luis Cañón, que sabemos que prácticamente ya hemos repetido varias veces allí en León. Nos tienen un cariño fantástico, pero lo más importante... Esta es la cuarta vez, creo. Es el cariño que les tenemos nosotros a ellos. Y se lo vamos a demostrar, porque ya que nos llevan al Salón de los Reyes, pues nos tenemos que comportar como tal. Yo estoy estudiando protocolo. Con eso te digo todo, estoy repasándolo todo. Pero en León, no en Arabia Saudí, nos vamos a ir. Te digo por yo no sé dónde vas a ir tú. Y por lo del protocolo, que es distinto en Arabia Saudí que en León. Es que si nos comportamos como reyes, igual vamos a ver. No, pero los reyes españoles. Perdonad, querido. Pero si voy a Arabia Saudí, a mí no se me vería. Directamente ya me pondrían por aquí, por allá, al final dirían, esto es una reunión de señores. Usted póngase aquí por ahí con Afganistán, en la sala aparte. Con lo cual, unos pagan a los otros, sí, pero unos parecen se serios y dan dinero. Chicos, que Luis Cañón es un caballero y no va a permitir que ocurra eso, con lo cual está todo ya solucionado. Vale. Vamos a estar preparando hasta llenar aforos, o sí, que lo tenga la gente muy en cuenta, y bueno, es en el ayuntamiento, allí en el consistorio, ese Salón de los Reyes, así que nos vemos en una semanita. Y ahora vamos con el tema de las pistas. Esta noche queremos apoyar a los grupos de LGTB. ¿Por qué? Pues porque queremos comentar lo mal que lo pasan muchísimas personas al visibilizar pues su situación, y entre ellos algunos cantantes que hasta que deciden compartir un poco con sus fans su tendencia sexual, pues lo pasan bastante mal. ¿Por qué? Porque primero, hasta que uno se define sexualmente, ya te cuesta. Y cuando ya lo tienes claro, dices, ¿lo hago público? ¿No lo hago público? ¿Cómo me va a influir? ¿Cómo me va a afectar de cara a los fans? Y bueno, pues eso es lo que pasa. El amor no debe ser secreto. Si guardas algo tan complicado como el amor adentro, te enfermarás. Exactamente, el amor no tiene que ser secreto. Da igual con quien quieras tú que sea tu pareja, chico, chica, chica, chica, chico, chico, lo que quieras. Pero lo importante es hacerlo con libertad. Y aquí va con la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si tuvo muchísimas dudas y lo pasó realmente mal hasta que decidió salir del armario. Lil Nas, Pablo Alborán o Ricky Martin. Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si queréis hacer y participar en Twitter, pues ya sabéis, @rosavientos, y ahí nos decís quién de los tres puede ser. Y bueno, pues los que acertéis, solo uno tendrá ese recuerdo del programa. Así que mucha suerte. La 1:11, ahí comenzamos. Every day we started fighting. Every night we fell in love. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight. Delivered by touch. Hasta ahora ha sido el calentamiento, pero ahora sí, ya se ha dado la salida a la nueva Guerra Fría. Dos contendientes, Estados Unidos por un lado, China por el otro. La primera Guerra Fría fue entre Estados Unidos en la URSS. Esta es un poquito diferente porque a un lado del ring está un contendiente que golpea con guantes en Made in China, guantes creados y fabricados por el enemigo. O sea, esta Guerra Fría no la pueden calentar mucho porque les puede quemar un poquito en las manos. Hoy hablamos de esta nueva etapa que se acaba de abrir con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Aquí estoy otra vez en esta sala. Ya, como si estuviéramos contigo todos los días. Todavía me cuesta, todavía me cuesta. Sí. O sea, estabas diciéndome justo antes de entrar, esto está todavía aquí. No, ha cambiado, el mundo ha cambiado, el mundo es otro. El mundo, había un mundo antes de... Yo creo que era el 15 de marzo, ¿no? Sí. El 11 de marzo. Bueno, el 11 de marzo se decretó internacionalmente por la OMS la pandemia. El 15 de marzo creo que el estado de alarma. Todo cambió y todo está empezando poquito a poco cambiando otra vez para ser como antes. Sí. La nueva normalidad, lo que queremos al principio es que sea la vieja normalidad. La vieja. Y también empezó con China. Sí, pero... Bueno, todo ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, yo he cambiado de sitio porque tenemos que estar en sitios distintos para separarnos. La máquina del café no está donde tenía que estar y la máquina del whisky no sé quién, si se la llevó Silvia a casa. Hombre, claro. Y esto nosotros, pero luego fuera se ha llevado a cabo un cambio que es absolutamente trascendental. Yo invito a todos nuestros oyentes, yo he puesto un tuit con Rosa Vientos hace una hora, en el cual pongo un mapa de océanos y continentes. Es simplemente para que lo tengáis delante, lo he puesto en tuit y lo he puesto en Facebook, en mi página y en algunas páginas también del programa. Digo simplemente porque de lo que vamos a hablar es de, que ya lo ha mencionado Bruno, del Rin y no sé qué. Bueno, antes hablábamos del Océano Atlántico, o hablábamos de una alianza que se llamaba la Alianza del Atlántico Norte. Vale, pues olvidémonos de eso. Ahora mismo lo que estamos hablando es de un océano, que es el Océano Pacífico, y otro océano, que es el Océano Índico. ¿Por qué hablamos de eso? Porque la visión geoestratégica del mundo, la visión geoestratégica de la guerra, ha cambiado totalmente. Se ha desplazado única y exclusivamente porque Rusia, por mucho de que sea y nos digan que es el gran enemigo, ha ya pasado no a ser el segundo. Sí lo es, pero digamos el segundo. Sí, pero distinto. Distinto. Sí, pero sí, el gran enemigo ahora, en el cual hay que centrar todos los esfuerzos y dirigirlo todo, se llama China. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, para controlar ese expansionismo que puede tener China, sus ansias, lo que ha ocurrido es que de repente, aunque lo llevaban planificando durante unos años es mirar al Océano Pacífico y al Océano Índico. ¿Y qué, y cómo nos hemos dado cuenta? Pues nos hemos dado cuenta porque Estados Unidos, Biden, ha hecho público la existencia de una nueva alianza militar. Curiosa, pero digamos nueva, que le llaman AUKUS. Es la inicial en inglés de los tres países, Australia, United Kingdom y United States. Ese AUKUS... Anglosajones totales. Sí, sí, totalmente. Lo que dicen que hacen una alianza en el Indo-Pacífico, en el Índico y en el Pacífico, que... sin Europa. Habrá llamado la atención. Claro. Más de uno, claro. Ahí. Y que esta alianza... dicen, bueno, vamos a garantizar la navegación, vamos a garantizar que eso es muy importante, muy importante. Pero lo más importante es que le venden a Australia, es decir, se lo van a vender Estados Unidos y Gran Bretaña, les van a vender submarinos nucleares. Esto es importante, no solo es importante, es trascendental. Esa es la verdadera razón de esa alianza, que es dotar a un país que no tiene submarinos nucleares de eso. Estos submarinos nucleares, ¿qué es lo que hacen? Pueden pasar 3 o 4 meses sin salir a la superficie. Quiere decir que se puede estar patrullando, son muy muy difícilmente detectables, y puede estar patrullando precisamente por el Océano Pacífico, por el Océano Índico, todas las rutas sin ningún tipo de problemas, ¿no? Que es como digamos, le facilita el control de todo lo que pasa. Y hacen una alianza. Esa alianza la anuncia Biden, y la anuncia como una alianza de habla de textualmente, lo leo, el orden internacional basado para defender el orden internacional basado en reglas. No mencionan a China, pero hay que recordar que esto es cierto absolutamente, que mientras unos países son democráticos, China no es democrático. Y entonces, para no mencionar a China, todo lo que vamos a ver hoy es a que haya unas reglas, que haya una libertad de movimiento marítimo, que haya una serie de cosas. Por lo tanto, ya la OTAN, como veremos, como podremos analizar, ya no tiene ningún sentido. La ignora. Ha muerto la OTAN. Hombre, el Pacto de Varsovia ya murió. Las siglas de la OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y si esto es en el Pacífico, entonces la OTAN como tal no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, y entonces ahí está el nacimiento de AUKUS. Pero en realidad el verdadero nacimiento, digamos, como alianza militar, no es tanto el de AUKUS, sino el que hoy ha tenido una reunión, otra organización, también militar, aunque cada uno la llamen, las amparen, las cubran de otras cosas, que es QUAD, Q-U-A-D, QUAD. Esa le llaman diálogo cuadrilateral, está integrada por India, Japón, Australia y Estados Unidos. Toma ya. Estos sí que son los países que, si miramos en el mapa, son los países del Océano Pacífico, Océano Índico, realmente poderosos, en los cuales hay que decir que India sí que es un país nuclearizado, y que además dispone de submarinos nucleares, que son de un precio tan salvaje que solamente lo tienen unos cuantos países. Pakistán, por ejemplo, no los tiene, aunque es un país nuclearizado, pero India sí tiene esos submarinos nucleares. Y esta alianza que empezó a tejer Japón cuando se dio cuenta del problema que tenía con China ya hace muchos años, en el 2007, empezó a tejer esto, a lanzar este tipo de mensajes. A este tipo de mensajes se le unió India, porque también era una cosa regional, que también estaban bastante cabreados con el expansionismo chino. Y En un primer momento se sumaron Australia y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que China es mucho China. Y entonces, en aquel momento, en un primer momento, esto fracasó. Fracasó, bueno, pues porque Australia se ha debatido. Australia ha tenido primeros ministros que estaban a favor de llevarse fenomenal con China. Es decir, que Australia, mientras les vendía a China hace años, eran felices. Claro, porque, es que aquí tiene que ver mucho el interés económico de cada país, al final, para hacerte amiguito o no amiguito. Es que lo que estamos hablando hasta ahora, que es verdad que se está todo el mundo está utilizando armas, lo que estamos hablando es de un tema económico. Es decir, cosa que yo creo, por lo que yo he visto de la Guerra Fría, era más bien un tema ideológico ahí, ¿no? Era más bien el tema del comunismo contra el capitalismo, ¿no? Ahora no. Ahora es verdad que hay una dictadura en un lado, pero es un tema económico. Es que está arrasando China con su forma de llevar los negocios y tal. Y obviamente los vecinos que son, por eso lo cuento, porque realmente surge de ahí. Claro, claro. Y luego se ha revitalizado hace unos años, poquito a poquito, y estos, y sin embargo, quien ha cogido Quad y que le dio el impulso, ¿quién fue? Japón. Donald Trump. ¡Ahí va! Es que yo estoy, hay muchas ideas que me vienen a la cabeza. Una es la salida de escena de esa Guerra Fría, de ese conflicto de Rusia, tiene que ver con el acercamiento que ha tenido Estados Unidos a Rusia, a la Unión Soviética antiguamente, pero a Rusia en el tiempo del mandato de Trump. Y Biden parece que ha heredado un poquito eso, no con los mismos hechos, pero sí con el mismo final, que parece que no quiere molestar a Rusia o a la URSS, antiguamente era la URSS. Y incluso da la sensación de que Biden ha traicionado un poquito la verdad, en el sentido de que ha hecho acusaciones que no tienen ninguna base. Acusaciones, no acusaciones, pero sí ha emergido una serie de sospechas precisamente sobre lo que está pasando ahora del virus. Que si se ha escapado de un laboratorio chino, vuelve otra vez un poquito al comienzo. Parece que está recogiendo esa herencia, que es como si soy presidente de los Estados Unidos, entonces tengo que decir cosas contra China. Vale, eso que dices, que yo no tiene, volvendría, claro. Volvería atrás, cosas, claro. Pero verás, en ese discurso, este no es una estrategia desde mi punto de vista, y ahora te digo los datos, no es una estrategia de Biden, no es una estrategia de Trump, es una estrategia de los poderes de Estados Unidos, porque con quien surge es una estrategia, perdona, que nace en el llamado gobierno invisible, en cierto modo, claro. Porque quien surge, quien empieza a mirar hacia el Indo-Pacífico es Obama. Es decir, los primeros movimientos en Estados Unidos que hablan de la necesidad de mirar hacia el Indo-Pacífico es Obama. Obama lo empieza a preparar incluso antes de Obama ya hay una con Bush ya hay una cierta tendencia de decir, bueno, vamos a ver, que es que ahora nuestros problemas están en Asia. Nuestros problemas no están ya tan dirigidos. Obama da los siguientes pasos y Trump es el que decide, primero no tiene no transmite una sensación de que Rusia sea su gran enemigo. Sí, es decir, como medio a mí, coleguitas. Era el enemigo, pero bueno, con estos no vamos a acabar mal. Pero claro, ¿por qué? Porque con Rusia, repito, es una guerra, no hay una guerra económica, hay una guerra ideológica, hay una guerra que la hay y que la va a haber, porque son enfrentamientos. El problema es que con China hay una guerra económica y que China lo que pretende es expandirse, como intentan expandirse todos los ricos, como intentan todas las multinacionales. Y China es eso, solamente que está amparada por una dictadura. Pero y ahí viene el problema. Las alianzas de China, que me imagino que estará intentando también mover ficha, ¿no? Si ven que tienen dos posibles organizaciones para intentar controlarles y bloquearles, ¿China qué movimientos está haciendo para tener también a gente que le apoye? Vamos a ver, China hasta ahora le ha ido, han montado su propia guerra y sus propias cosas. Ellos, es verdad que ellos lo que pretendían, y yo os recomiendo leer los artículos del diplomático español que conoce muy bien esta zona, Emilio de Miguel Calavía, él explica muchas cosas. Y hay una muy importante, y es que China lo que ha hecho ha sido, con todo su poder de gran potencia, ha ido tejiendo una serie de bases a lo largo de una serie de países, como por ejemplo en Birmania, en Sri Lanka, en Pakistán, en Djibouti, para tratar de garantizarse esa navegación, esas garantías de la navegación. Es decir, ellos están en plan expansión. Y China básicamente se ha enfrentado con Australia por el tema de precisamente del virus, porque a Australia en hace un año creo que fue, no se le ocurrió pedir lo mismo, que hubiera una investigación sobre el virus en China. Y China, eso ya es una sospecha, se lanzan unas sospechas que no tienen fundamento, claro. Sí, pero China les castigó, es a lo que me refiero, dijo así, pues ahora les penalizó en sus exportaciones. Quiero decir, que China está jugando a hecho devolverla. También, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos estaba jugando contra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo que está haciendo, ¿qué es? Aliándose con y fortaleciendo a sus aliados. ¿Y qué es lo que ha hecho con AUKUS? Con AUKUS lo que ha hecho ha sido convertir a Australia en un enemigo poderoso de China. Sí, sí. Claro, es decir, es que si vemos en el mapa, fijaros que abajo de Australia está Nueva Zelanda, que son esas islitas que aparecen ahí abajo. A ver, Nueva Zelanda se ha cabreado también. Y Nueva Zelanda es íntimo amigo también, son amiguetes de los anglosajones, de Estados Unidos. Sin embargo, ¿quién le interesa? Le interesa Australia, porque está ahí al ladito y les ha dotado de esos submarinos, es decir, que está potenciando a sus enemigos. También es verdad que les potencia, que les permite tenerlo, pero quien sabe los 50.000, los 60.000 o los miles de millones de euros de las arcas es de las arcas de Australia. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, AUKUS ha marcado un poquito el principio y el final entre todo una historia, pero una historia que a mí me llama la atención, bueno, me llama la atención muchos hechos, pero las grandes empresas norteamericanas, que es uno de los equipos en juego, Estados Unidos, las grandes empresas norteamericanas no existirían sin China. Necesitan a China, porque necesitan fabricar en China. La empresa más grande del mundo es Apple, es una empresa radicada en Estados Unidos, pero es una empresa que fabrica en China. Y todo eso se puede extender al resto del mundo, al resto de las grandes empresas. Por lo tanto, yo creo que es, en mi opinión, un poco más de cara a la galería, que no es tan real esa diferencia. China se cabrea hoy, deja de mandar sus barcos, por ejemplo, barcos con contenedores, con miles de contenedores que llenan todas las tiendas de Europa, de Estados Unidos, de América del Norte, de América del Sur, de América Central, en tres barcos, lo llenan. Si China se enfada, tiene suficiente recurso y suficiente punzo para superar eso durante un tiempo. El resto del mundo no. Yo creo que esto ha comenzado ya con la victoria de China. Ya, yo creo que cuando Estados Unidos y Occidente toman ese tipo de medidas, están jugando algo. Están jugando algo y esto. Y más aún que están jugando algo. Es decir, cuando toma la decisión Biden, no se lo dice a nadie. Es decir, mantiene en secreto esta alianza y sobre todo mantiene en secreto lo de los submarinos. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva, cuando se hace Quad, el primer ministro japonés, que es el que lo propone, dice que hay que incluir en estas alianzas a dos países europeos, a Gran Bretaña y a Francia, porque son países que tienen intereses ahí. Es decir, que que han tenido Francia ha tenido la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, quiero decir que ha estado ahí eso, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos no les incluye. ¿Por qué no les incluye? Porque a Gran Bretaña no la incluye, pero es como si estuviera. Está, vamos, ahí. No incluye a Francia, ¿por qué? Porque Francia tiene voz propia. Porque Francia no se deja arrasar. ¿Por qué no incluye a Europa? Porque, joder, es que Europa se queja mucho. Es que Europa, para llegar a acuerdos, es más complicado para él eso. ¿Por qué no incluyen a la OTAN? Bueno, ellos dicen, no, es que ya le estamos diciendo a la OTAN, que es verdad. Ya llevan más de un año diciéndole a la OTAN, oye, ¿por qué no reorientamos la organización del Atlántico Norte y la reorientamos hacia el Océano Pacífico, al océano Índico? Claro, es decir, que ahí lo que hay es haya una serie de alianzas, pero que en realidad quien manda es Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Europa? Que Europa puede tener en parte los mismos enemigos que Estados Unidos, pero tiene los suyos propios. Y entonces Europa ahora se levantan las voces de decir, no, es que no tenemos que tener nuestra independencia en defensa, es que tenemos que defendernos nosotros solos, porque si tenemos algún problema no va a venir Estados Unidos a ayudarnos. Y por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en Europa existe la sensación de que Estados Unidos, los barcos de Estados Unidos navegan, perdón por la palabra, a su puta Pero el uso, Fernando, de estos submarinos nucleares, ¿qué quieren hacer ver? ¿Como que tienen ahí una especie de amenaza de que no pueden hacer absolutamente todo lo que quieren los chinos? ¿Qué estrategia efectiva al final se consigue con esos submarinos, a coger y tener a Australia y a tener otras potencias con esos submarinos nucleares? Vamos a ver. China, como todas las grandes potencias, como hace Estados Unidos, como hace Rusia, impone a sus aliados en las negociaciones comerciales, muchas veces consigue, en las comerciales y de todo tipo, por el poder que tiene, por la fuerza de las armas, impone determinadas soluciones y obliga a adaptar una serie de concesiones, una serie de medidas. Es la ruta comercial a la hora de navegar ahí, por el Índico o el Pacífico. Ahí lo que cabrea a Japón, lo que cabrea a la India, lo que cabrea a Australia, es que a la hora de negociar con China, pues que China es más poderosa, más fuerte y más potente que ellos. Y que se puede ir controlando, como ha ido haciendo poco a poco, ir controlando esa ruta esa del Océano Pacífico y ese Océano Índico. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Se trata de impedir que ellos sigan creciendo, de impedir que ellos en el futuro controlen eso, lo que pasa en esos mares. ¿Por qué? Porque tienen enfrente a una gran otra potencia. Dice Mireia con la María Rosa Vientos que Biden es en la política internacional un quiero y no puedo. Y dice Bernardo, también nos dice lo siguiente: Obama no cerró Guantánamo, mantuvo tropas en Irak, ganó el Nobel de la Paz. Trump no hizo el muro, pero tampoco cierra Guantánamo y solo se queja del virus chino. Biden va de guay, pero sale por la puerta de atrás y deja la propuesta democrática por los suelos. De repente pensábamos que iba a ser un presidente de transición y sin embargo, en poco menos de un año han cambiado el dibujo del mundo. Yo lo único que ratifico cuando yo he estado buscando y viendo toda esta información y leyendo a los que más saben de esto es que esto no es una cosa de Biden. Claro, claro. Esto no cosa de Trump. Esto es una cosa que es un proyecto que alguien impone ahí y que es verdad que cada uno da los pasos. Que Obama hizo incluso Bush ya empezó a mirar. Que Trump lo que hacía es que además lo contaba por tweet y te llamaba cabrón por tweet y tal, ¿no? Sí, sí. Biden tiene otras formas pero ha demostrado que al ocultarle, que es decir, Australia había comprado submarinos franceses, que eran submarinos de gasoil, que me hace mucha gracia, como sí. Mi coche que tengo que tirar desde hace 18 años, gasoil, bueno, pues eran submarinos de gasoil. Y eran 50.000 millones. Sí, sí, sí. Y les ha hundido en la miseria. ¿Qué pasa también con Francia? Aparte de que, estén cabreados. ¿Qué pasa? Pues que están cabreados porque, joder, es que les han quitado un negocio de 50.000 millones. Aparte de que, evidentemente, no han contado Francia con ellos. Francia ha encabezado un poquito la protesta de toda Europa, ¿no? Sí, pero por eso mismo, ¿no? Ha encabezado una protesta en la cual no hemos oído la voz de Alemania. Por supuesto, no hemos oído la voz de España. Quiere decir que la gente tampoco se ha quejado tanto. La única voz de un español que hemos oído es de Borrell y de la Unión Europea diciendo eso que os he dicho. Es decir, bueno, vamos a ver, que Estados Unidos ya no nos va a cuidar, que debemos organizarnos nosotros. Es que no tenemos ni una fuerza de intervención, que es algo que se lleva debatiendo. Es decir, si Europa dispusiera de una fuerza de intervención de 5.000 militares, por ejemplo, 5.000, ya no digo 50.000, pues podríamos, muchas de las cosas, de las acciones en las que participan por países, se podrían solucionar y tener una rápida reacción. Bueno, pues no se han puesto de acuerdo en lo ni siquiera en ese tema, ¿no? ¿Y los chinos qué han hecho con más razonados? ¿Han hecho los ojos? Yo creo que esa expresión, me ha gustado eso, se han hecho los suecos. Pues yo creo que aproximadamente se han hecho los suecos. De hecho, los suecos, casi los suizos. Sí, es, sí. Es decir, no sé. Neutrales. ¿No? Sí, sí, se han puesto ahí. Es algo como que yo creo que se lo esperaban. Yo creo que ellos debían tener información de que se iba a hacer esa alianza y ellos han dicho lugares comunes, que esto es una carrera de armamentos, que perjudica la paz y la estabilidad regionales, que socava la estabilidad, que todo eso. Obviamente, esto entorpece los planes de China. Quiero decir que China está intentando conquistar el mundo. Estamos hablando como los chinos están en África haciendo, ya no solamente en Asia, sino que están en África controlando, comprando el qué, las materias primas, que al final es lo que hacen. Sí, la tierra rara y de todo. Y entonces pues han dado caña y eso, y claro que están hasta en la luna. Que su enemigo de Australia pues tenga submarinos nucleares, realmente para ellos es una faena. Y 007, el agente secreto James Bond, ya no va a luchar contra los rusos, va a luchar contra los chinos, eso ya es oficial, ¿eh? Yo creo que, sí. Que además ya lo estaban viendo y en la próxima serán todos de ojos rasgados. Sospecharán. No. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en el mundo y veremos si tiene alguna relación todo este cambio del mapa geoestratégico con lo que ha ocurrido en Afganistán. Porque parece que los intereses americanos por un lado y chinos por otro se focalizan en ese país. Vamos a ver, yo creo que hay una relación clara. Quiero decir, los planes de Biden, los planes de Estados Unidos eran muy claros. Lo primero, tenemos que salirnos de Afganistán para luego enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya había un aperitivo de lo que iban a hacer. Se han ido de Afganistán a su bola. Se han ido de Afganistán sin coordinarse con nadie. Se han ido de Afganistán llegando a sus propios acuerdos, pasando absolutamente de los aliados. De esos aliados, que en este caso sí, les han ayudado, les han permitido estar, les han dado todo lo que han podido. Y ahí Biden ha demostrado que sus aliados, en este caso europeos, se la refanfinflaban. Fíjate, yo estoy muy de acuerdo con esto que nos dice en Twitter con Almadía Rosavientos, un oyente nuestro en Teose, que dice, es todo una guerra económica, evidentemente. Dice y añade, y China lleva la delantera claramente con cortar las rutas de sus megaportacontenedores de navieras chinas, que son las más poderosas que cualquier buque de guerra. Es que es verdad, comercialmente son tan poderosos que no les hace falta bombas, no les hace falta misiles, les hace falta dinero. Ellos no ponen el dinero, ellos lo reciben. Entonces, y ellos facilitan que lo muevan. Yo creo que esta guerra fría, ya ha comenzado con una victoria, ¿eh? En mi opinión. Yo no lo veo tan claro. Es decir, yo sé que China ha ido creciendo, y lo que está haciendo Estados Unidos es, antes de que me quiten el trono, vamos a bajar, sí, claro, los humos. ¿Te parece, Fernando? Nos vamos a la clandestinidad, porque allí todavía reside un elemento que tiene mucho que ver con la Guerra Fría, la original, la de verdad. La buena. Esto es un poco descafinado. Parece chino todo esto, sospechamos. Esta era de verdad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la URSS, entre los capitalistas y los comunistas. Bueno, pues había un servicio secreto que se llamaba el GRU. Hablamos hoy de eso. Los espías rusos del grupo protagonistas esta noche desde la clandestinidad con Fernando Rueda. Semana de noticias coincidentes, me temo que no por casualidad, sobre los ataques del GRU, los espías militares rusos en el extranjero, en concreto en Gran Bretaña. Hablan de uno de los peores males que pueden sufrir los servicios secretos, la traición de uno de los suyos, el boquete que te hace un servicio secreto amigo o enemigo cuando capta a uno de tus agentes, en quien confías, que arroja una luz violadora sobre un montón de tus secretos. Alexander Litvinenko era un agente del KGB que decidió huir a Gran Bretaña y colaborar con el MI6, pero también con otros servicios secretos occidentales. En 2006 fue envenenado con polonio-210, una sustancia radioactiva que proporciona la más horrorosa agonía imaginable antes de la muerte. Sergei Skripal es otro espía ruso, doble agente, que también estuvo pasando información al MI6. En 2004 le pillaron con el carrito del helado, lo detuvieron por alta traición, lo juzgaron y condenaron. Debía pudrirse en la cárcel rusa, pero todo cambió con un intercambio de prisioneros en 2010. Desde ese momento su historia debía haber quedado finiquitada. Sin embargo, en 2018 su hija Julia y él fueron envenenados con un agente nervioso llamado Novichok. Por suerte pudieron salvar la vida. La mujer de Litvinenko llevó el caso, su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. No le bastaba que una investigación en Gran Bretaña acreditara que lo habían asesinado dos agentes rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun. Quería una condena pública contra Rusia y la ha conseguido. El tribunal cuenta lo que ya sabíamos en las alcantarillas, pero lo elevan a conclusiones judiciales. Hay sólidas apariencias de que los rusos actuaban a las órdenes de su gobierno, que no ha querido ayudar en la investigación. Una obviedad. El inspirador de un asesinato no se investiga a sí mismo. El mismo día que se conocía esa sentencia, desde Gran Bretaña filtraban un nuevo dato sobre la investigación del otro intento de asesinato en su suelo, el de Skripal. A los dos, señalados como asesinos del GRU, Mishkin y Chepiga, unían a un tercero, Denis Sergeyev, más conocido como Sergei Fedotov, un espía que últimamente aparece en todas las salsas. De hecho, ya se sospechaba su participación desde hace al menos 2 años. Su nombre ha aparecido en los últimos tiempos en intentos de asesinatos por toda Europa. Incluso se descubrió que estaba en Barcelona durante el referéndum del 1 de octubre. Estas dos noticias nos recuerdan la falta de escrúpulos del espionaje ruso. Ese, si me traicionas, te mato, tan típico de la Guerra Fría que ya creíamos olvidado. Pero también nos habla del cabreo que tienen encima los espías ingleses por la capacidad y osadía de los agentes rusos que han actuado en su territorio con un éxito muy doloroso. Un éxito que les ha dejado en evidencia, aunque sea un éxito repugnante. Fernando Rueda, hasta la semana que viene desde León. Vale. No falto por nada. Me pillaréis allí en la esquina donde los whiskies. Y da recuerdos a Sergei. Allí te esperamos, Y esperamos también a toda la gente. Ya sabéis, el próximo sábado, 2 de octubre, de 1 a 4, La Rosa de los Vientos, en la Plaza de San Marcelo, en el León, en el la sala, en el Salón de los Reyes, en el centro de León, con materia reservada, con Fernando Rueda y con muchas otras cosas. Fernando, hasta entonces. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. And you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, La batalla por el futuro la ganará quien controle las creencias, quien controle los pensamientos, quien los domine, quien los manipule, y qué mejor elemento que la religión para conseguirlo. Es una auténtica verdad prohibida. Un círculo secreto esta noche en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de este asunto y vamos a hablar también de la llamada sustancia de Dios. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenido, bienvenido, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía? Sí, señor, que no estaba aquí en La Rosa de los Vientos de cuerpo presente, ay, como hoy. ha salido del sepulcro. Sí. Resurrección. Es verdad. digamos que de cuerpo. Sí, siempre entrando por HQ o cosas de estas extrañas. Tú, Repori, ya sabes. Tú por otro medio entrabas. La gente no lo sabe, cada uno entraba con un programa distinto y tú entrabas ahí con el más raro de todos. Sí, con el HQ, porque... No entrabas con HQ. Entrabas ahí por una cosa que se llama Reported. Es verdad. Que es una cosa que se usaba en el mundo de la radio hace 10 años. Bueno, yo siempre voy, ya sabes que en las cuestiones tecnológicas yo siempre voy un poquito por detrás, ¿no? Cuando todo el mundo ya estaba utilizando pendrive, yo seguía con mis discos y antes cuando la gente utilizaba discos, pero yo utilizaba Pero si tú utilizas disquets. Todavía vinilos y te parecen muy modernos. Oye, Miguel, tengo en mis manos un libro que se acaba de publicar hace muy poquitos días en Cidonia. Se titula El autor eres tú. El libro se titula La verdad es prohibida. Habla sobre esos intereses ocultos que tiene algún tipo de poder sobre determinadas cosas. Y la mente humana es lo fundamental. Yo creo que es el punto de unión de todos los... de cada uno de los capítulos. Bueno, hay quien lo ha catalogado como un libro de conspiraciones, ¿no? Pero no es exactamente eso, porque yo estoy un poco harto de ese discurso que enarbolan bastantes autores que han tenido mucho éxito en este campo de la conspiración, de que hay una serie de personajes muy poderosos, miembros del Club Bilderberg, que se reúnen en una habitación a oscuras y ahí delimitan el futuro de la humanidad y el futuro de todos nosotros, ¿no? Si somos meras marionetas y ellos deciden todo. En manos de cuatro personajes que son los que montan todo y lo planifican a largo plazo. El mundo no funciona así de ninguna manera. Es cierto que las conspiraciones existen y son diarias en las empresas, en los gobiernos, en los centros de trabajo. La conspiración está a la orden del día, pero no hay cuatro personas que manejen los hilos desde una habitación a oscuras, sino que hay... No existe una élite ahora que se menciona tanto ese término. Quien menciona el término élite normalmente lo que está haciendo es defender a los que manejan el futuro del mundo. Claro, y representan a ellos. Claro, porque en realidad hay muchos jugadores que están en el tablero intentando obtener múltiples beneficios. Podemos hablar de corporaciones, podemos hablar de grupos de inversión, podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de servicios secretos. A veces confluyen sus intereses, llegan a acuerdos, y otras veces lo que hacen entre ellos es competir. Pero un común denominador de todos estos grupos de poder es el control de los pensamientos. Y esto es algo absolutamente terrible, y es el leitmotiv de este libro, de La verdad prohibida, y es que con el desarrollo del neuromarketing, del que hemos hablado en este programa bastantes veces, y sobre todo el uso de tecnología de vanguardia para el conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, esto ha provocado que, en primer lugar, las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones de los datos, es decir, Facebook, Google y todas estas corporaciones que se basan en el control de los datos y en el análisis de los datos, pues ya conocen cómo funciona nuestro cerebro y saben qué automatismos o con qué automatismos funciona nuestro cerebro. Si a mí ahora Bruno se cabrea mucho conmigo y coge el bolígrafo y me lo clava en el brazo, yo sangro. Y no puedo hacer otra cosa. Si a mí me clavan un objeto punzante, sangro. Pues el cerebro es exactamente igual. El conocimiento de estas grandes corporaciones y de algunos servicios de inteligencia, de algunos ejércitos, sobre cómo funciona nuestro cerebro, es tan tremendo que ya saben qué automatismos son los que hacen funcionar nuestro órgano rector y, por lo tanto, saben cómo manipularlo. Y ante eso, lo más terrible es que no tenemos defensas, como si a mí me clavan un objeto punzante, sangro. Pues si manipulan de determinada manera nuestro cerebro o lanzan determinados mensajes con una determinada forma y una determinada perspectiva, obtienen pues un determinado recurso en nuestro cerebro y por lo tanto pueden manipular pero nuestro si cerebro. Pero si desde pequeños ya a través de la religión en la que más o menos pues todos pues por interés, por inquietud o porque incluso por tradición familiar o por donde has nacido empiezas a tener pues una serie de información, unos valores, una forma de comportarte, te están diciendo esto no está bien, esto lo tienes que hacer así y en cierta manera en algunos momentos pues ha ayudado mucho la religión, pero el problema es cuando se utiliza esa religión para tener un poco, para de alguna forma aborregar a la persona que no piense, que no actúe libremente y que se limite a hacer absolutamente lo que le dicen. Ahí es donde entramos en un peligro bastante importante. Fíjate, yo en el libro le dedico un capítulo al asunto de la inteligencia artificial y sobre todo cómo están utilizando todos estos desarrollos de la inteligencia artificial las grandes corporaciones de los datos, que son las que están detrás de las redes sociales que todos utilizamos. Bueno, pues uno de los programadores de estos software de inteligencia artificial, bots de inteligencia artificial que utilizan estas grandes compañías, se llama Yaron Lainer, ¿no? Y él dice directamente que él no utiliza ninguna red social y que esos software de inteligencia artificial están preparados para que aprendan sobre el funcionamiento de nuestro cerebro por sí mismos y para manipular nuestro cerebro. Él los denomina elementos de control mental. Es decir, que en realidad lo que pretenden es directamente cambiar nuestro cerebro, cambiar nuestros pensamientos. Ni siquiera es dirigirnos, es manipulación pura y dura. Es cambiar el funcionamiento de nuestro cerebro para conseguir determinados bienes, en este caso económicos. Porque estas grandes compañías, ¿qué es lo que pretenden? Que la gente, los usuarios, estemos el máximo de tiempo en las redes sociales. Eso es dinero para ellos, publicidad. Con lo cual lo que intentan es agarrarnos ahí, ¿no? Y han descubierto, por ejemplo, que los sentimientos negativos atraen más a la gente o hacen que esté más tiempo en las redes sociales que los positivos. Y esa es la razón por la que un montón de grupos extremistas han conseguido en las redes sociales un auge absolutamente inesperado. ¿Por qué? Porque esos software de inteligencia artificial, esos bots de inteligencia artificial están preparados precisamente para, digamos que, aumentar y expandir esos malos sentimientos en las redes sociales solo con un objetivo, que nosotros estemos el máximo de tiempo dentro de las redes sociales. Y eso, y ya termino, que yo creo que esto es lo más importante, es una de las razones por las cuales todos estos grupos racistas, homófobos y fundamentalistas están triunfando en las redes sociales. Y ahora mismo un discurso absolutamente extremista se está viendo como normal. Y esa es la razón por la que hace pocos días una panda de nazis se van a hacer una manifa a Chueca y dicen maricones fuera de nuestros barrios con banderas nazis y saludos nazis. Y bueno, aquí no ha pasado gran cosa y todo el mundo dice, bueno, pues la cosa ha quedado ahí un poco como en el aire cuando, si no fuera por este discurso que se está aceptando, este discurso fundamentalista como muchos otros, de muchos espectros ideológicos que se está aceptando precisamente por el funcionamiento de las redes sociales y de estos bots de inteligencia artificial, sería un escándalo y no se ha convertido en un escándalo. Y el funcionamiento de la mente humana, que hablas mucho sobre ella en un capítulo del libro, un capítulo que se titula lo siguiente, y te pregunto qué es, la sustancia de Dios. Bueno, eso es la dimetil triptamina. Vale, dilo tú. Eso suena DMT. Sí, la DMT, porque una de las cuestiones, varias de las cuestiones en las que me centro en este libro también es el cambio de paradigma. Es decir, cómo determinadas cuestiones no están saliendo en los medios de comunicación y se están ocultando cuando hoy en día se han producido cambios de paradigma en muchas de nuestras concepciones del mundo que nos rodea, en el mundo de la física, del espionaje, de la geopolítica, de la economía. Del estudio de las religiones, ¿no? Y de hecho, precisamente como decía Bruno, uno de los capítulos lo dedico a la dimetiltriptamina, que según algunos antropólogos que han estudiado el asunto están convencidos de que esta sustancia, que es conocida como la molécula del espíritu, es una molécula que contienen algunas plantas, pero que también genera el cerebro humano de forma natural, pues creen precisamente que esta sustancia es la que ha generado el pensamiento religioso hace muchos cientos de miles de años. Es decir, esta sustancia y otras similares que están presentes en varios vegetales, en teoría no solamente son las que han generado el pensamiento religioso, y luego explicaremos por qué, sino también los que han generado nuestros primeros ancestros homínidos, el don de la autoconciencia, ¿no? Y esto es muy importante porque cambia completamente el estudio de lo que es el pensamiento religioso, y es tremendamente interesante. Si queréis, ahondamos en esto. Por supuesto, vamos a andar, porque todo esto nos sumerge no en el origen de los tiempos, que también es que tiene mucho que ver con la mente humana, ha estado siempre. Claro, todas las culturas han utilizado determinadas sustancias enteógenas, determinadas sustancias alucinógenas presentes en las plantas para buscar las respuestas de los dioses. De hecho, el apelativo que se le da a estas plantas de poder, pues es plantas maestras de poder, sagradas, mágicas, luminosas, visionarias, psicodélicas, aunque los antropólogos prefieren el apelativo de enteógeno. ¿Sabéis dónde viene la palabra enteógeno? Suena muy a griego, ¿no? Sí, efectivamente. Viene de enteos, que significa dios adentro o dios interior en griego, y de la raíz gen, que denota movimiento. Es decir, que vendría a significar algo así como aquello que nos enseña nuestra divinidad interior. Pues precisamente estas plantas enteógenas, según diversos antropólogos, son las responsables del surgimiento del pensamiento religioso y de nuestra creencia de que podemos conectar con los dioses. Y con la realidad paralela. Exacto, sí. Que es uno de los temas que vamos a seguir hablando contigo, que tiene mucho que ver con las creencias, con la religión, pero después de la actualidad, después de las noticias, en Onda Cero, que llegan ya mismo, son casi las 2 de la madrugada, va a estar La Rosa de los Vientos hasta las 4 con todos vosotros. Queda todavía mucho círculo secreto por profundizar en él, queda después también encuentros con lo desconocido, Eureka y muchas otras cosas. En La Rosa de los Vientos, insistimos, hacemos un pequeño parón, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a seguir atravesando el círculo secreto. Y lo seguimos atravesando para conocer cómo, ya desde tiempos remotos, Miguel, la gente entraba en contacto con esa realidad paralela. Efectivamente, fijaros, hace unos 3 millones de años aproximadamente el tamaño del cerebro humano se triplicó. Y bueno, se considera que es el avance más rápido de un órgano complejo en la historia de la vida humana sobre la Tierra. Pero hace unos cuantos cientos de miles de años ese proceso evolutivo, digamos que llegó a su punto álgido. Y hace unos cuantos, digo cientos de miles de años, de algún modo, nuestros primeros ancestros se hicieron individuos conscientes. Empezaron a utilizar herramientas, descubrieron el fuego, se comunicaron entre sí. Y la pregunta es, ¿a qué se debió esta mutación? Y hay antropólogos, como un etnobotánico muy conocido, que se llamaba Teres Macuina, que falleció hace algunos años, Y él defendía que fueron algunos compuestos alucinógenos de ciertas plantas, fundamentalmente esta dimetiltriptamina, esta DMT, la que se convirtió en la catalizadora de la autoconciencia humana. Pero este investigador fue todavía mucho más allá, y él está convencido de que en una etapa posterior Este tipo de sustancias, sobre todo la DMT, cuando nuestros primeros ancestros la ingerían, de algún modo entraron en ese contacto con los dioses, con otras realidades, ¿no? Y de hecho... como si les hubiesen programado inteligencia artificial, si nos ponemos a hablar pues de forma digital, pero si lo hacemos antropológicamente, sería como algo que activa en el interior del cerebro de la persona para que vea una realidad que no era la que estaba viviendo en ese momento. Claro, de algún modo es la época en la que nace el chamanismo, ¿no? Es decir, una serie de personajes que acaban convirtiéndose en una especie de diplomáticos de los dioses. Es decir, son ellos los que tienen contacto con los dioses a través del uso de determinadas plantas alucinógenas. Eso podría ser la emergencia del pensamiento religioso. Claro, la pregunta es, ¿qué planta o qué vegetal utilizaron nuestros primeros ancestros para contactar con ese otro lado y para que emergiera la autoconciencia? Y claro, ¿y esa planta puede tener que ver con eso, con la DMT o con algún componente de la DMT? Claro, claro, claro que sí, porque, claro, en primer lugar, esa planta candidata debería ser africana, ¿no? Porque todos los indicios apuntan que los primeros humanos aparecieron en África. Luego, debería estar continuamente a disposición de una población nómada. Tendría que ser muy abundante, fácilmente detectable. Y no, su ingesta no tendría que requerir ningún tipo de preparación, por supuesto, y sus efectos tendrían que ser inmediatos, ¿no? Dependiendo de cada persona también le haría unos efectos u otros. Claro, pero en este caso se trata de que los efectos, digamos, que no sean excesivamente negativos, ¿no? Si no, se supone que nuestros primeros ancestros la rechazarían, ¿no? Bueno, pues parece ser que los especialistas han detectado algunas de estas plantas, ¿no? Y al parecer se trataría nada más y nada menos que de una serie de hongos que crecerían en el estiércol de los animales. Y una de las candidatas es la Astroparia cubensis, ¿no? Que hoy en día es conocido por muchos psiconautas, experimentadores de estas plantas enteógenas, como el hongo mágico, ¿no? Porque precisamente en determinadas cantidades lo que provoca, pues, son esos vuelos, ¿no? Ese contacto con las otras realidades, ¿no? Y de hecho, Teres Macuina, este etnobotánico, defendía que en un principio, claro, nuestros primeros ancestros, al tomar esta sustancia dentro de estos hongos, pues se darían cuenta de que tendrían mayor agudeza en sus cinco sentidos para la caza, incluso mayor excitación sexual, ¿no? Para la reproducción, ¿no? Es decir, que eso favorecería de algún modo la supervivencia de la especie. Pero luego se dieron cuenta que en altas dosis provocaba lo que hoy en día llamaríamos el trance chamánico, es decir, el contacto con otras realidades y el contacto con otra serie de entidades, ¿no? Se supone que esta persona ha hecho este experimento y ha visto un poco qué efectos produce con este tipo de hongo. Claro, de hecho, la dimetiltriptamina hoy se toma por algunos antropólogos y especialistas que tratan de estudiar precisamente cuáles son los efectos de estas sustancias, ¿no? También es cierto que se ha creado una moda, y hay muchísima gente que sin ningún tipo de conocimiento, con muy poco conocimiento y sin ningún tipo de control médico, se dedican a tomar estas plantas alucinógenas con una finalidad espiritual, ¿no? Y esto lo que provoca en muchas ocasiones, pues, son problemas mentales e incluso, pues, la muerte de algunos de los participantes, ¿no? Yo estoy hablando de antropólogos, de especialistas, que con toda una serie de medidas médicas experimentan con estas plantas alucinógenas, ¿no? Y es muy curioso porque, veréis, algunos de estos especialistas que comenzaron a estudiar los efectos de estas plantas alucinógenas, finalmente llegaron a la conclusión de que para tener o para protagonizar estas experiencias alteradas de conciencia no es necesario el uso de plantas enteógenas, ¿no? Sino que hoy en día sabemos que practicando la meditación podemos llegar a estados alterados de conciencia, ¿no? Y de hecho, también es muy curioso que muchos antropólogos que han estudiado este tipo de plantas alucinógenas se han encontrado con efectos que nosotros denominaríamos paranormales, ¿no? Que podrían entrar dentro de lo que es los temas que se tratan en el círculo, ¿no? Por ejemplo, un antropólogo, uno de los primeros antropólogos que se dedicó a describir los efectos de estos alucinógenos, que se llamaba William McComber, bueno, pues este hombre, durante una de estas sesiones con una de estas plantas alucinógenas en el Amazonas, vio como un chamán, el jefe de una tribu, en un trance, con estos alucinógenos, describió que en ese momento estaba falleciendo el jefe de otra tribu que se encontraba a muchísimos kilómetros de distancia y que estaba perfectamente bien de salud. Y luego se comprobó que efectivamente en ese momento había fallecido, ¿no? Luego también está el caso de otro antropólogo, que se llama Manuel Córdoba Ríos, que él en una de estas sesiones de toma de yagé, en este caso otra sustancia alucinógena, con unos chamanes amazónicos, él vio la muerte de su madre, que a miles de kilómetros de distancia su madre estaba falleciendo. Y efectivamente su madre había fallecido. Pero para mí el caso, o uno de los casos más interesantes, es el de Stanislav Grof. Él es el creador de la psicología transpersonal, que es una corriente dentro de la psicología que trata este tipo, digamos, las experiencias espirituales o paranormales desde un punto de vista psicológico, ¿no? Bueno, pues este hombre trabajó en los años 60 y 70 en experimentos con LSD, pero para tratar fundamentalmente a personas con desórdenes mentales o adicciones, ¿no? Y en una de esas sesiones, un joven con tendencias suicidas, pues vuelve de una de esas experiencias con LSD, como digo, dentro del ámbito de la medicina, y él dice que contactó con una persona que vio una serie de entidades en ese trance con el LSD, y una de estas entidades le dijo que se llamaba Ladislav, que vivía en Checoslovaquia, y esta experiencia tenía lugar en Estados Unidos. Sí. Y que esa entidad, ese fantasma, ese espíritu, le dijo que debería llamar a sus padres en Checoslovaquia y decirle que estaba bien, que no se preocuparan por él, que no lloraran tanto, que estaba bien. Y entonces le facilitó un número de teléfono. Y este chico recordaba el número de teléfono y se lo dijo a los médicos. Claro, eso quiere decir que no se trataba, aunque esa sustancia pudiera provocar algún tipo de efecto, pero él no estaba alucinando, sino que estaba recibiendo una información real. Bueno, no sabemos. El caso es que facilitó ese número de teléfono y ningún médico ni ningún psiquiatra le hizo el menor caso, ¿no? Lo consideró una alucinación. Pero Stanislav Grof... Pero era real, en cierto modo, ¿no? Bueno, era real porque Stanislav Grof, llevado por la curiosidad, decidió marcar ese número de teléfono. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que al otro lado del teléfono salió una mujer. Hay que decir, además, y esto es una gran curiosidad, Stanislav Grof, aunque trabajaba en Estados Unidos, era de origen checoslovaco, por lo tanto, se podía comunicar, ¿no? Y al otro lado del teléfono aparece una mujer y Stanislav Grof, pues le cuenta la historia, ¿no? Pues mire, esto es lo que ha pasado, parecerá ridículo, ¿no? Y la mujer empieza a llorar y le cuenta que hace 3 semanas ha fallecido su hijo Ladislav y que están muy tristes por la muerte de su hijo, ¿no? Es decir, que dentro de todas estas experiencias con enteógenos, hay una serie de sucesos, hay una serie de incidentes, caray, que son desde luego cuanto menos tremendamente curiosos. Y nos tenemos que preguntar y nos podemos preguntar si gran parte de esa verdad sagrada, de esos libros revelados, de eso que ha cambiado la historia de la humanidad a través de las creencias, pueden tener su origen en este tipo de experiencias. Bueno, es que encontramos pistas de la importancia de las plantas alucinógenas en el desarrollo de sociedades muy antiguas o incluso primitivas, como digo, en tradiciones religiosas y en libros sagrados de todas las culturas. No nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Quedémonos, por ejemplo, en nuestra tradición judeocristiana, en el Génesis, ¿no? Uno de los pasajes más conocidos del Génesis es la expulsión del paraíso de Adán y Eva, ¿no? Es decir, cuando Eva prueba ese fruto del árbol prohibido, le gusta y se lo da a probar Adán. Y en ese momento, dice el Génesis, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y se taparon con unas hojas, ¿no? Es decir, que de algún modo, de forma muy metafórica, está hablando del inicio de la autoconciencia. Es decir, que a través de un fruto prohibido, que a través, en este caso, de una fruta, aparece o emerge la autoconciencia. Dice el Génesis que después de esto Dios dice, el hombre ya es uno de los nuestros, conoce el bien y el mal. Y si ahora toma el árbol de la vida, toma el fruto del árbol de la vida y se convierte en inmortal, se convertirá en un dios y por lo tanto lo destierra del paraíso. Y aquí vemos elementos tremendamente curiosos. Eva es un símbolo de la diosa madre, de la madre naturaleza, porque las antiguas sociedades cazadoras, recolectoras, adoraban no a un dios, sino a una diosa. Eran sociedades fundamentalmente matriarcales que adoraban a la diosa, y la naturaleza era la máxima representación de esa diosa. De hecho, si os fijáis, monumentos megalíticos como los dólmenes, en el fondo, son un símbolo, son una representación del útero sagrado, del útero de la madre tierra. Por eso, cuando fallecían nuestros ancestros, iban a parar allí sus restos, porque la madre tierra, la madre naturaleza, nos da la vida, y a la madre naturaleza, al útero de la madre naturaleza, regresamos, ¿no? Podemos seguir esta tradición, por ejemplo, en los Vedas, ¿no? Que son unos textos religiosos datados en el segundo milenio antes de Cristo. En los Vedas se habla del Soma. El Soma es una planta... Fíjate que estaba pensando justo ahora. Sí, se logra manipular esas creencias a través de lo que decía Huxley en el libro, ¿no? Sí. En Mundo Feliz. Un Soma o algo parecido al Soma, exacto, cuando se logra manipular las creencias de la gente... De alguna forma, con Soma, por ejemplo, pues se pueden conseguir muchas cosas porque la gente se ha vuelto débil o has metido las ideas y las creencias que tú querías. Claro, fíjate, estamos hablando de los Vedas, que datan del segundo milenio antes de Cristo, donde se habla del Soma como una sustancia que provocaba la visión del otro mundo. De hecho, los loas al Soma dentro de los Vedas son más que abundantes, pero... En otra religión, también que nace en el segundo milenio antes de Cristo, el zoroastrismo, en su libro sagrado, que es el Avesta, existen varias alusiones a esta sustancia mágica que te abre las puertas a otras realidades. E incluso los líderes zoroastristas prohibieron esta sustancia, ¿no? Y luego hay mucho más. Por ejemplo, si nos vamos a la civilización minoica, en la isla de Creta, ¿no? La civilización minoica empezó alrededor del año 6000 antes de Cristo, ¿no? Se cree que a causa de una población que llegó de Anatolia, de la zona de Catalu-Yuk, ¿no? Que bueno, fue una cultura que nació hace unos 6500 en el año 6500 antes de Cristo en esa zona, es decir, 3500 años antes de la civilización egipcia, ¿no? Bueno, pues parece que fueron estos emigrantes de Catalu-Yuk los que llevaron a la civilización minoica, en el 6000 antes de Cristo, hace 8000 años, el culto a la diosa de los vegetales y también una serie de novedosas técnicas agrícolas. Es decir, que de algún modo llevaban con ellos esa tradición del culto a la diosa, del culto a la madre naturaleza, a través de estas plantas alucinógenas que provocaban estados alterados de conciencia y el contacto con los dioses. Durante 4000 años, esta civilización minoica alcanzó un gran progreso social y tecnológico hasta que en el siglo XV a.C. cayó bajo el dominio de los aqueos, ¿no? Y se cree que algunos siglos después, en el siglo VI a.C., nace en el mundo griego la tradición de los cultos mistéricos que vienen de la civilización minoica, ¿no? ¿Y los cultos mistéricos con qué tienen que ver? Con la adoración a la madre naturaleza y con el uso de plantas alucinógenas, ¿no? Es decir, estamos hablando sobre todo de los llamados cultos dionisiacos. Dioniso, que era el dios de la fertilidad, del vino, de la floresta y del éxtasis, ¿no? Y allí en Eleusis se celebraba, o se celebró durante 2000 años en una llanura cercana a Atenas, dos veces al año, estas fiestas o estos misterios de Eleusis. Fijaros cuánto. Ese es el origen de los botellones. Ese es el origen de los botellones, claro, realmente. Sí, sí. Realmente. Claro. Además, fijaros cuándo se celebraban. Durante la primavera, para dar la bienvenida al retorno de la vegetación, y también durante la época de la cosecha. Es decir, que había una relación más que evidente con el reino vegetal. ¿Y qué pasaba? En estas celebraciones, en estos cultos al misterio de Eleusis. Para que te dan un poquito de hongo en vez de la pastillita, ¿no? Exacto. Llegaban riadas de personas para iniciarse en el templo de Eleusis, que decían que era un templo de una belleza arquitectónica descomunal y de grandes dimensiones, ¿no? Y allí, en ese ritual de iniciación, cada persona tomaba una sustancia alucinógena, se transportaba al mundo de los dioses y recibía de los dioses alguna clase de revelación, ¿no? En el fondo, se trata de lo mismo, es decir, del contacto con los dioses, en el fondo, del contacto con la madre naturaleza, a través de estos enteógenos, de estas plantas sagradas o de estas plantas mágicas. En el fondo es el regreso al principio de todo, es decir, al inicio del pensamiento religioso y al inicio de la autoconciencia, que muy probablemente tendría que ver con estas plantas enteógenas y con determinadas sustancias que tenían estas plantas enteógenas, como mi querida dimetiltriptamina. La DMT, la sustancia de Dios, que todo esto que nos estás contando viene a demostrar que no es tan sencillo, que hay mucho mundo detrás de las creencias religiosas, que esas creencias no se meten por un libro y por una clase, que vienen de algo mucho más profundo, que tiene que ver con la naturaleza humana, y eso abre las puertas a que se pueda manipular el mundo de las creencias. Bueno, sin ninguna duda. Bueno, aquí habría muchísimo, muchísimo que contar sobre el control de las creencias. De hecho, en este libro, en La Verdad Prohibida, le dedico gran parte precisamente a esto, al control de las creencias. Y con esto se podrían explicar muchísimos hechos que han sucedido en este siglo XXI y también a finales del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la guerra de Irak. Es muy curioso porque hoy en día ya se sabe la verdad de absolutamente todo. En realidad, la guerra de Irak la montaron una camarilla de personajes que en un momento determinado... Era una guerra entre una religión y otra, finalmente. Bueno, eso es lo que vendieron. Sí, esa es la excusa. Sí. Claro, esa fue la excusa, eso fue lo que nos vendieron, ¿no? Pero en realidad, detrás de la guerra de Irak está una camarilla de personajes que periódicos nada sospechosos de ser conspiranoicos, como el Washington Post o el New York Times, denominaron en su momento la secta de los Straussianos, ¿no? Un grupo de personajes que seguían a un filósofo llamado Leo Strauss, conocido como el filósofo de la guerra perpetua, ¿no? Y que él, en su concepción del mundo, este filósofo, dividía a los seres humanos en tres grandes bloques, ¿no? El mayor de todos era la masa, la población. Luego estaban los gentiles, que eran los, aquellas personas imbuidas de una determinada tradición religiosa y también de defensa de la patria, y luego estaban los sabios, que eran los que tenían que dominar el mundo y eran los que tenían que utilizar esos sentimientos de patriotismo y religión para manipular a las masas, porque en la concepción de este filósofo, los sabios lo que tenían que hacer es protegerse de las masas, y para eso tenían que utilizar la mentira, la religión y el patriotismo, aunque ellos no eran ni religiosos ni patriotas, sino... mentirosos. Sino simplemente mentirosos. Bueno, pues en un momento determinado, la administración de George Bush hijo, llega a la cúpula de ese gobierno, pues un montón de straussianos, desde el vicepresidente Dick Cheney hasta el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el vicesecretario de Defensa Paul Wolfowitz, es decir, llega toda esta gente y decide poner en marcha o poner en práctica todas esas ideas de Leo Strauss y crean una mentira, que es la guerra de Irak, utilizando las tesis de Leo Strauss. Fíjate, Bruno, llegan hasta crear un servicio de inteligencia paralelo, porque querían acusar a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva y de comprar uranio enriquecido en África. Y como la CIA no daba su brazo a torcer, ellos querían que la CIA redactara unos informes diciendo que eso era verdad. Y la CIA decía, nosotros no podemos decir si es verdad o es mentira, pero lo que podemos decir es que no hay pruebas. Y crearon, y ya termino, un servicio de inteligencia paralelo a cuyo cargo pusieron a un renombrado straussiano para manipular a la opinión pública. Y eso fue el inicio de la guerra de Irak, es decir, la manipulación de la religión y el patriotismo para crear una guerra que no venía a cuento. Esa y muchas más informaciones de las que hablamos y hablaremos con Miguel Pedrero están en este libro que se acaba de publicar en Cidonia, que se titula La verdad prohibida. Miguel, en unas horas te vas a la Feria del Libro a acompañarme, ¿no? Sí, señor. Mañana a las 5 de la tarde vas a estar presentando tu libro, La vida se torció, en la Feria del Libro, y estaremos a las 5 en esa presentación, y luego, pues bueno, también creo que te acompañaré en la firma del libro, ¿no? Estaré por allí pululando. Sí, a las 6 de la tarde en la caseta 82. Efectivamente, o sea, caseta 82. Bueno, el día del cierre de la Feria del Libro. Bueno, mano a mano no. Yo estaré por allí dándome una vueltecilla. Miguel, gracias. Nada, chao. A vosotros, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más pistas, más datos, personaje oculto. A ver, recordamos a nuestros oyentes que tenemos a un cantante que le costó salir del armario mucho, que lo pasó muy mal, pensando si hacía bien compartiendo con sus fans que era homosexual. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Pero ¿quién de los tres cantantes de hoy afirma: parece que solo respetáis a los artistas gays cuando la parte gay está escondida? ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. ¿Será Lil Nas? ¿Será Pablo Alborán? ¿O será Ricky Martin? Ya sabéis que podéis participar al correo rosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter con @rosavientos. Así que rápidamente a participar, que ya en la siguiente hora decimos quién es el ganador. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La expectativa tiene fuerza. Creer en los milagros no hace que los milagros existan, pero sí hace que buscarlos potencie nuestras creencias en un futuro mejor y más saludable. Quien acude a los santuarios religiosos inicia en su cuerpo una serie de mecanismos que fortalecen el sistema inmune, pero la clave no está en el sitio, está en la persona. El psiquiatra Jerome Frank efectuó una investigación en donde descubrió que todo era fruto de una representación mental. Y ese mismo mecanismo ha sido usado en la puesta en escena de chamanes y otros sacerdotes, como los cirujanos psíquicos. Son creencias que ponen en acción el efecto placebo, que desde mediados del siglo XX se usa para medir la eficacia de los medicamentos. Sobre este asunto ha trabajado e investigado mucho el periodista que tenemos ahora con nosotros. Podríamos decir que para algunos Dios es también su doctor. El investigador que piensa eso es Javier García Blanco, que ya estamos con él. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Javier, este estudio, esta investigación fue fascinante porque se situó delante de los que formaban parte de la experimentación. Los investigadores situaron dos aguas, dos recipientes con agua. Una milagrosa, la otra no milagrosa. Y la milagrosa surtió un efecto. La supuestamente milagrosa surtió un efecto. ¿Qué pasaba en realidad? Bueno, ese es un buen matiz, porque aunque las participantes en el estudio, que eran unas 40 mujeres... Vamos a poner las comillas a todo, ¿no? Eso es, sí. Eran todas ellas creyentes, mujeres de distintas edades, algunas jóvenes universitarias, otras mujeres de mediana edad, pero todas en común tenían esa creencia religiosa muy fuerte, y en concreto la creencia de que el agua de Lourdes pues era efectivamente milagrosa. Y como tú avanzabas, pues en el experimento les hicieron beber, con una diferencia de semanas, en la primera ocasión un agua que tenía una etiqueta en la que indicaba que era agua de Lourdes, agua supuestamente milagrosa, y con el paso de unas semanas pues volvieron a hacer las mismas pruebas, haciéndoles tomar un agua que en principio se suponía que era agua de grifo. Lo que hicieron los investigadores fue someter a estas mujeres a unas pruebas de resonancia magnética para ver qué efectos tenía, si es que tenía alguno, la ingesta de este agua pues en la actividad cerebral. Y bueno, pues las conclusiones y los resultados fueron muy sorprendentes, porque cuando estas mujeres creyeron estar tomando agua milagrosa de Lourdes, se activaron una serie de regiones cerebrales que están relacionadas tanto con el sentimiento religioso como con sensaciones de bienestar físico, de mitigación del dolor y, bueno, en definitiva, unas regiones cerebrales que también se activan. Que había un efecto, básicamente, ¿no? Efectivamente, sí. Que había un efecto y que eran, pues bueno, las mismas regiones que se activan con el conocido efecto placebo. Lo porque más llamativo. Eso no pasaba, perdona Javier, eso no sí. pasaba con el otro recipiente de agua, con el agua que no era milagrosa. Efectivamente, las imágenes de resonancia magnética no mostraban ningún tipo de actividad fuera de lo normal cuando estas mujeres creían tomar simple agua del grifo. Lo curioso es que en ambos casos las mujeres estaban tomando agua del grifo. Exacto, eso es lo importante. En los dos casos, por eso ponemos a comillas a todo, las que sufrían ese efecto, las que bebían agua milagrosa y actuaba como tal, no estaban bebiendo agua de Lourdes, estaban bebiendo el mismo agua que el otro recipiente. Era una trampa. Efectivamente, y era todo fruto de la sugestión. Por eso comentaba antes que el efecto que se producía en esas imágenes de resonancia magnética es el mismo que se produce cuando una persona se somete a un tratamiento que en realidad es un placebo, un medicamento, o sea, un supuesto medicamento, una sustancia que no tiene principio activo alguno. No sé, tenemos que ser muy conscientes de que cuando se aprueba un fármaco, la forma de medir si es válido, si no es válido, es la comparación, porque se supone que es más de la media del efecto placebo. Esto en placebo funciona tanto, sin placebo funciona X. Y entonces, si supera ese fármaco, ese medicamento al placebo, eso se supone que es bueno. Efectivamente, es así. Por ejemplo, ahora el ejemplo más reciente lo conocemos todos con las vacunas para el coronavirus, y efectivamente, para que un medicamento se considere como que tiene efecto terapéutico real, tiene que superar pues eso, la comparación con una sustancia que es un placebo. También hay estudios científicos que certifican que las creencias religiosas, algunas creencias religiosas, tienen una influencia benéfica tenerlas sobre la salud. No que la creencia en sí, que se crea en Dios, no es bueno para salud de por sí, sino esa creencia puede ser buena para las personas. Esa fe en algo, en lo invisible, esa fe parece que genera fuerza a las personas, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, este experimento que comentábamos pues intentaba un poco medir ese efecto. Desde hace décadas se sabe que pues eso, las creencias religiosas, como tú dices, da igual que sea cristianismo, el islam, el budismo, meditación trascendental, pero bueno, cualquier tipo de creencia religiosa tiene un efecto medible y perceptible en muchos de los creyentes, y de hecho hay esta disciplina desde hace unas décadas que se llama epidemiología de la religión. Y bueno, por un lado sabemos que hay ciertas normas o ciertas costumbres dentro de algunas religiones que implican determinadas prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de consumir ciertos tóxicos, como puede ser la cafeína, el tabaco, etcétera, o bien algunas prohibiciones dietéticas, como es en el caso del islam o en el judaísmo, que se prohíbe comer ciertos alimentos, ya sea carne de cerdo, etcétera, y eso, pues como sabemos, puede tener efectos concretos en la salud, ¿no? Pero aparte de esas cuestiones que son más visibles o más medibles, hay otras que llaman la atención. Por ejemplo, la epidemiología de la religión, esta disciplina o esta especialidad dentro de la medicina, ha determinado que las personas que acuden regularmente a misa o a otros servicios religiosos tienen mejor salud que otras personas no creyentes o creyentes que no participan en este tipo de actividades religiosas, ¿no? Tienen, por ejemplo, mejor tensión arterial, tienen un sistema inmune más fuerte o, por ejemplo, tienen menos problemas coronarios o un índice de mortalidad menor respecto al de población general. ¿Y se ha podido llegar a medir científicamente si hay una causa en la clase social, en el poder adquisitivo de algunas personas que pueden acudir a determinados ritos religiosos que pueden ser económicamente inaccesibles para el resto? ¿Ese poder económico que puede tener más gente creyente puede tener alguna influencia? Bueno, en principio los estudios que yo he revisado sobre epidemiología de la religión estudian también esto, las clases sociales, y evidentemente hay una clara relación, más allá de las creencias, con la clase social o el poder adquisitivo y la salud general, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación suele ser mucho mejor en personas de mayor poder adquisitivo, que a la vez suelen tener un mejor conocimiento, una mejor formación académica, que las personas que tienen un poder adquisitivo menor. Pero desde el punto de vista... Es que, aunque lo digo yo, pero no es lo mismo el acceso a la salud y la salud que pueda tener alguien del barrio de Salamanca, con todos mis respetos, que alguien de San Blas en Madrid. No puede ser el mismo y no es el mismo. Bueno, lógicamente, ante determinadas dolencias, por ejemplo, no urgentes, porque en el caso de una urgencia todo el mundo puede acudir a un hospital público y va a ser atendido en el momento, pero ante ciertas dolencias concretas, que a lo mejor se retrasa el diagnóstico por retrasos en las situaciones de hospitales de la seguridad social, de especialistas, etcétera, pues ahí tiene una evidente diferencia a favor de las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y bueno, dentro del campo de las creencias, pues en función de lo que estábamos comentando ahora, de que hay ciertas creencias o el hecho de la creencia religiosa en sí, pues puede favorecer la curación o una mejor respuesta ante ciertas enfermedades, porque hay que tener en cuenta que todo esto que comentamos de las creencias religiosas o de que la fe a través del efecto placebo puede mejorar la salud en ciertas circunstancias, en ningún momento estamos hablando de la curación de un cáncer ni de problemas físicos muy severos, como puede ser pues una minusvalía física del tipo de una paraplegia, una tetraplegia, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que todas estas creencias... No significa pasar de ser ateo a creyente y eso me va a dar salud. No, no, no. Además, estos estudios hablan de la reacción cuando se estudia posterior. No hay una fase de entrenamiento, no es una relación causal, es una relación consecutiva, pero no causal. Sí, exacto. Aquí estamos hablando de un efecto placebo que disparado por una creencia religiosa y, bueno, pues el interés de muchos científicos es intentar ver cómo se puede aprovechar eso para mejorar nuestra salud de alguna forma, ¿no? Porque lo que es muy interesante es que incluso el efecto placebo se ha demostrado que es efectivo incluso cuando el paciente sabe que está tomando un placebo. Entonces, una de las cosas que más llamativas de este fenómeno es que la importancia radica no tanto en lo que se toma, porque lógicamente en el caso del placebo se está tomando una sustancia que no tiene un principio activo, sino en el ritual, por así decir, que consiste en la toma de esa sustancia, ¿no? Me explico. O sea, por ejemplo, en el caso del placebo se sabe que aunque el paciente sepa que está recibiendo una sustancia que no tiene un efecto real, el mero hecho de que un médico con una bata blanca en un ambiente hospitalario, por ejemplo, le esté otorgando ese tipo de cuidados, produce un efecto benéfico y activa las mismas regiones cerebrales que se producen cuando uno está tomando un placebo y piensa que es un medicamento real, ¿no? Y esa es una de las cuestiones más llamativas y que entronca directamente con la religión o con la creencia religiosa y la posible sanación, que es lo que sucede, por ejemplo, según los investigadores, en el caso de Lourdes, que no es tanto el propio hecho de participar en un ritual, de acudir en peregrinación a Lourdes y de participar en las procesiones, activa unas regiones cerebrales que son las mismas que se activan en el caso del placebo, y eso tiene efectos beneficiosos en la salud. ¿Hay algún estudio científico que certifique eso que se ha venido a llamar el poder de la oración? ¿Es curativo? Pues sí, en efecto. De hecho, hay no solo del rezo de la oración, sino de la meditación, que no deja de ser una forma de rezo, porque pues es bien sabido que durante el rezo, si es un rezo, vamos a decir, consciente o sincero, pues la mente entra en un proceso de relajación que es prácticamente idéntico al que se produce durante la meditación. Y esto también se ha medido por medio de resonancias magnéticas y por otro tipo de artefactos médicos que han permitido medir una serie de parámetros, ¿no? Y efectivamente se sabe que tanto la meditación como el rezo pues proporcionan una mayor satisfacción de vida, un mayor bienestar, reducen también, como hablábamos antes en el caso de la asistencia a servicios religiosos, pues la tensión arterial, etcétera, ¿no? Procesos inflamatorios, bueno, y sobre todo reduce la sensación de dolor, puede ayudar en ese sentido. Entonces, bueno, pues es una práctica y también puede beneficiar o ser aprovechada en ciertas enfermedades o en ciertas dolencias, siempre bajo la supervisión de un médico y siempre y cuando no se intente sustituir un tratamiento pautado por un médico de forma completa, ¿no? Por una de estas prácticas. Esto es muy importante señalarlo. Esto es un estudio, son investigaciones, pero no hay investigación más determinante que la científica, y la científica determina que no hay mejor remedio que el efecto de la pastilla, no hay otro. Pero también es importante saber todo esto que estamos comentando. Por cierto, en todo esto que estamos comentando, ¿en algún estudio científico se ha visto alguna diferencia entre credos? ¿Es lo mismo ser de una religión que de otra? Pues aparentemente es exactamente igual. No importa, como decía antes, si uno es cristiano, si profesa la fe en el Islam, si es hinduista, etcétera, o incluso si practica la meditación sin ningún tipo de connotación religiosa. La cuestión es básicamente que se produce, como decía antes, esa activación de regiones del cerebro que son las que están dentro del efecto placebo, y que básicamente es una especie de sugestión o autosugestión. En este caso, nosotros mismos somos capaces, a través de la creencia en ciertas cuestiones, de activar procesos benéficos en nuestro cerebro. Es que la relación entre los procesos y creencias religiosas y la salud existe desde siempre, existe desde la antigua China, ya existen evidencias de esa relación. No tiene nada que ver con una creencia ni con ningún dios ni ningún mesías, sino que tiene que ver con algo que está muy asociado al ser humano. Sí, de hecho, pues eso, en la antigüedad, en un montón de creencias religiosas se atribuía tanto la salud como, o sea, la obtención de la salud como la aparición de ciertas enfermedades, pues a las divinidades, ¿no? En el Antiguo Testamento se atribuyen en muchos pasajes la aparición de enfermedades a un castigo divino y la salud a seguir los preceptos que marcaba Yahvé. Y bueno, en otras culturas ocurre lo mismo. Y bueno, eso se perduró durante siglos, y la identificación entre salud y religión pues era muy estrecha, sobre todo pues eso, en función de una especie de castigo o premio por parte de la divinidad de turno. Yo me estoy acordando de algún cuadro que fue muy importante en la pandemia de la peste, hace 5, 6, 7 siglos, un cuadro que mostraba al demonio llegando a las ciudades e infectando a la gente. Se creía que era el demonio el que estaba detrás de la peste en principio. Eso es una influencia religiosa sobre lo que estaba ocurriendo, que tenía que ver con microorganismos, nada más que con eso, nada más y nada menos. Sí, claro. Se atribuía al demonio la causa, y luego se atribuyó a la Virgen o a Jesucristo la curación, porque en toda Europa encontramos columnas de la peste, que se llaman así, en un montón, sobre todo en países de centro Europa, es habitual ver una especie de columnas que se levantaban como agradecimiento porque supuestamente se creía que la Virgen o Jesucristo había intercedido y había curado de la peste, ¿no? Y eso lo encontramos hoy en día todavía en muchas ciudades europeas, por ejemplo en Viena y en otros países de centro Europa es muy habitual. Así que bueno, es otro testimonio más de esa vinculación de fe, de creencia religiosa y salud, ¿no? Hemos aprendido mucho con Javier García Blanco, que nos ha contado estas investigaciones que demuestran la relación, alguna relación existe entre algunas cosas asociadas a la salud y a las creencias. Javier, mil gracias. A vosotros, un saludo. Eureka. Ya lo sabéis, ya lo hemos dicho, hace una semana comenzó la explosión, la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Un volcán que nos ha hecho aprender muchísimo sobre vulcanología durante toda esta semana. Hoy lo vamos a hacer un poquito más aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí volcánica perdida. Exactamente, son noches muy volcánicas últimamente. Y tormentosas. Una semana se ha cumplido de el comienzo de esa explosión del volcán que pensábamos que no iba a pasar, luego ha pasado, luego se ha encendido, no se ve en qué momento puede acabar todo eso. Estamos aprendiendo muchas cosas y nos estamos dando cuenta de mucha información sobre el mundo de los volcanes que no conocíamos y que en estos días estamos conociendo. Pero es que por no saber, igual no sabemos que pisamos en muchas ocasiones, cuando andamos sin darnos cuenta, suelo volcánico. Exactamente, porque más del 80% de la masa terrestre del planeta es de origen volcánico. Y esta noche vamos a aprender muchísimas cosas de los volcanes que seguro que nuestros radioyentes no sabían. O sea, que le vas a dar el lado positivo, ¿no? Positivo de todo, o sea, lo que vamos a oír esta noche, y mira que se ha hablado de volcanes estos días, que hoy el meme de Twitter es como que ahora todo el mundo es experto en volcanes, vale, bien, pues venga, pero lo que os voy a contar esta noche no lo sabe nadie. ¿Y sabe alguien que es una fuente de fertilidad? Ahí va. Vaya, bueno, la que algunos están pensando, ¿no? Cuando estás ardiente como un volcán, entras en erupción y pasa lo que pasa, ¿no? Que 9 meses después tienes un bebé. Sí. Pues no, los volcanes son fuente de fertilidad agrícola. Pero esa es otra forma de arder. Claro, es otra forma de arder. De hecho, a pesar de que vivir junto a un volcán, especialmente si es activo, conlleva los riesgos que conlleva, siempre han atraído asentamientos humanos alrededor de los cuales se han construido pueblos y ciudades enteras, porque suelen ser tierras con los mejores suelos de cultivo, porque los minerales que expulsa un volcán hacen la tierra fértil a lo largo plazo. Otra cosa es hablar de corto plazo. ¿Ahí serían cultivos bio-bio? A ver, a corto plazo la cosa es bien distinta, porque la lava es fuente de esterilidad. Entonces la lava puede tardar años en solidificarse y dejar el terreno yermo durante lustros. Por ejemplo, la lava de La Palma está a 1.100 grados, que ya es decir, es bastante más que otros volcanes que entran en erupción. Los expertos como Manuel Nogales, que es investigador del CSIC, han explicado estos días que los terrenos que gana la lava son impracticables para el cultivo a corto plazo. Hay que esperar por lo menos de 15 a 20 años, atención, porque no son útiles prácticamente para nada. Entonces, de todas maneras, hay que decir, hay que hacer un inciso aquí, decir que en Canarias tienen bastante experiencia en lo de cubrir las coladas con tierra fértil y plantar encima. Convertir una tierra en la que ha habido un volcán, una erupción, una tierra que pensamos que está muerta, pero lanzar y empezar la vida a partir de ese momento, a partir de la erupción del volcán, aunque también hay muchos mitos y muchas leyendas, algunas asociadas a la esterilidad. Sí, lo que venía diciendo, que por culpa de la lava hace estéril la tierra. A corto plazo. La tierra, sí. No la persona, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Si bien es cierto que, como habíamos dicho antes, los volcanes son fuentes de fertilidad y hacen la tierra fértil, y por eso siempre va a haber gente viviendo junto a los volcanes y siempre ha habido asentamientos junto a los volcanes. ¿Por qué? Porque son tierras súper fértiles y siempre han sido pueblos muy prósperos los que ha habido al lado de un volcán. Estoy pensando ahora mismo en Armero, ¿no? Todo el mundo se acuerda de esa tragedia de Armero, ¿no? Que barrió una ciudad entera. Bueno, pues era una de las ciudades más prósperas de Colombia. ¿Por qué? Pues porque allí se cultivaba algodón, se cultivaba la papa, que además le gustaban las alturas, y todo el mundo arañaba las faldas de ese volcán en tal de tener un poquito de ese oro de fertilidad que había en los volcanes. Pero la lava, a corto plazo, hace justo lo contrario, vuelve yermo el terreno, porque además puede tardar años en solidificarse. Y es por eso que a corto plazo la lava hace estéril la tierra, pero a largo plazo las tierras volcánicas son muy fértiles para la agricultura. Incluso se puede pensar que los volcanes en erupción son una fuerza de la naturaleza, se pueden emplear en tener un recurso más para generar luz, de forma que la luz, la electricidad baje de precio. Espera, que voy a tomar nota ahí, los oyentes también, que estamos ahora con unas facturas muy grandes. Yo ya no llevo un teléfono de esos del iWatch de iPhone. Llevo un móvil que me cuente los kilovatios que llevo al día de electricidad. Ya te digo. Ya ves. Bueno, pues Esto poca gente lo sabe y creo que va a parecer muy interesante a nuestros radioyentes. Los volcanes son una fuente de electricidad barata y renovable. Es decir, los volcanes son fuente de energía renovable, limpia y, por supuesto, barata. Lo repetimos. Existen varias plantas de geotermia, así se llama este proceso, es decir, de energía eléctrica obtenida a partir del calor volcánico, y hay varias plantas ya funcionando en el mundo. En Islandia, por ejemplo, hay varias plantas, y más recientemente en Ruanda, en el Congo, y esta energía se produce a través de unas turbinas que se activan con los extractores de vapor desde el interior de la Tierra. Y sabemos, en muchas ocasiones tenemos información sobre que el mundo de los volcanes no es una cosa de la Tierra. Todos los planetas se forman por una serie de condicionantes geológicos que tienen mucho que ver el mundo de los volcanes. Cuando esa sopa primordial de la que tantas veces hemos hablado tiene que ver mucho con la actividad volcánica. Muchos planetas del sistema solar tienen un origen volcánico porque la actividad de los volcanes genera mundos, genera planetas, y por eso hay muchos, muchos volcanes extraterrestres. Incluso en Marte hay alguno de más de 20 kilómetros de altura. Me encanta lo de volcanes extraterrestres. La Tierra no es el único planeta con los volcanes. Igual que decían, hay otros mundos, pero no están en este. Bueno, pues hay otros volcanes, pero no están en estos, ¿no? No es el único planeta con volcanes. Aquí, por ejemplo, en nuestro barrio cósmico, en el Sistema Solar, nuestros vecinos Júpiter, Saturno, Neptuno, también tienen sus volcanes y también entran en erupción periódicamente, claro que sí. El Monte Olimpo en Marte, no el de los dioses de Grecia, de los griegos, con sus impresionantes 27 kilómetros de altura. ¿Sabéis lo que es un volcán de 27 kilómetros de altura y 550 kilómetros de ancho? Bueno, pues ese volcán está en Marte. Y en ocasiones hemos ideado piedras sin darnos cuenta que tenían origen volcánico. La piedra Pómez. Sí, esa, por ejemplo, famosa piedra Pómez, sí, que es... Ah, la de los pies, esa que te las deja lisitos. Sí, sí, sí, sí, sí, justo esa piedra, la piedra Pómez, esa piedra que tú usas para... Bueno, pues, para los callos. Las durezas y las durezas. Las durezas, vamos a decirlo fino. Cada uno lo que tiene. Yo no, bueno, tengo pues callos ni durezas. Solo tengo durezas en la cabeza, nada más. Qué afortunado. O sea que yo tengo mayoría, que usar champú volcánico porque tengo la cabeza muy dura. A no ser que sean bebés que tienen los pies maravillosos, pues, los demás, fatal. Claro. Esta es la típica piedra que yo usaría en los talones, ¿vale? Sí. Bueno, que es esa parte tan castigada del cuerpo. Vale, pues es la única roca en el mundo que puede flotar en el agua, ¿vale? Es una piedra volcánica, conocida como piedra Pómez. Vamos, para jugar al waterpolo. Pero os voy a decir una cosa que os va a dejar flipados. A ver. Yo también me he dejado, o sea, me he quedado flipada investigando este tema cuando lo he averiguado. Resulta que los científicos han descubierto que hay una isla volcánica gigantesca de 150 kilómetros cuadrados flotando a la deriva en el Pacífico de piedra Pómez, ¿vale? De piedra Pómez. O sea, es como un tamaño, es como, ¿cómo diría yo? Como 20.000 canchas de fútbol, una balsa del tamaño de 20.000 canchas de fútbol, que está ahí flotando a la deriva en el Pacífico, claro, con el peligro que eso lleva, que han avisado a los navegantes, está en Tonga, frente a las costas de Polinesia, ¿no? Y es de un volcán que estalló el 7 de agosto, erupcionó, perdón, entró en erupción hace poquito este verano, y mira lo que ha lanzado al mar. Y fíjate que das un detalle que es muy importante, evidentemente. Ahora estamos todos pendientes de los volcanes, pero en todo el globo, en todo el planeta, todos los días hay una erupción. Más de una. Hay de 10 a 20 erupciones volcánicas al día en algún punto del planeta. Casi todas bajo tierra, por eso no son tan espectaculares ni nos enteramos y tal, pero todas tienen sus consecuencias. Mira esta balsa que está por ahí flotando del tamaño de 20 canchas de fútbol. 150 kilómetros cuadrados por ahí flotando. Es una piedra Pómez gigantesca, una isla gigantesca, que vamos, que va por ahí a la deriva, o sea, que se va moviendo. Una cosa, y antes que hemos mencionado que también había los volcanes bajo el mar y que las erupciones, sobre todo los volcanes, son bajo el mar, eso en un momento dado, ese terremoto que puede llegar a producir el tsunami típico. Claro, se ha especulado también mucho con lo de que este volcán era como una tragedia anunciada, que podía provocar catástrofes impresionantes, unos tsunamis impresionantes, porque un volcán siempre es como una especie de látigo de siete colas, ¿no? Porque estalla, es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza, creo yo. Pero además es un volcán, es una erupción que puede provocar tsunamis, inundaciones repentinas, terremotos, desprendimiento de rocas, una serie de fenómenos y catástrofes encadenadas que pueden resultar, pueden desembocar en auténticas amenazas para la humanidad. Y Cumbre Vieja es un volcán bastante grande. Muchos se han preguntado estos días si era verdad eso de que podría destruir islas, de que iba a arrasar en la tierra, azotar las costas de USA con olas de 60 metros de altura o más, ¿no? A 800 kilómetros por hora, de acuerdo con estudios de hace dos décadas y cosas así, y ese famoso satélite estadounidense que se supone que está constantemente vigilando esa zona. ¿Es un estudio exagerado? ¿No es un estudio posible? No, sí, no, bueno, pues digamos que para que eso sucediera tendrían que darse una serie de catastróficas desdichas, ¿vale? Y darse una serie de muchas casualidades juntas para que eso sucediera. Y de momento, y por lo menos a corto plazo, no parece que vayan a darse ahora mismo, Silvia. Pero bueno. No es, o no puede considerarse, aunque sea muy potente, pero es una expresión que hemos oído en varias ocasiones durante esta semana, los supervolcanes. Uh-huh. El de Cumbre Vieja no lo es, pero existe. No lo es. Cumbre Vieja es un volcán muy grande y muy potente, pero no es un supervolcán. Un supervolcán o una supercaldera, como su propio nombre indica, son volcanes activos que suponen una seria amenaza, muy seria para la humanidad. Hay unos 20 en todo el mundo. Y lo bueno es que suelen entrar en erupción cada 100.000 años, ¿vale? Y digamos que el de Yellowstone es eso, el que más nos inquieta. Eso, ese justo era el que te iba a decir. Digo, el de Yellowstone es el que siempre sale como apocalíptico total. Sí, me has leído la mente. El de Yellowstone es el que más nos inquieta porque por estadística, ¿no? Por nota media, eso de cada 100.000 años como que ya le toca. Oye, y una fiebrecita volcánica así en spa, así para terminar, que también te lo ofrecen, ¿sería de verdad volcánica o no? Nos están timando un poco. No sé, pero a mí me ponían unos barricos calientes hace unos años, yo que cuando iba a un spa y tal, que me sentaban muy bien. Los volcanes, hay curiosidades sobre los volcanes esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, mil gracias. A vosotros, chao. Un abrazo volcánico. Eso. Ahora las noticias, segunda cero, luego continuamos. Esto es el La Rosa de los Vientos. Ahí queda Carabé, queda todavía señales del fin del mundo. Y queda también el Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y apuntad y tomad en cuenta este nombre. Zelandia va a ser el protagonista con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Zelandia es un continente que ha aparecido. Es una señal, es una historia verdaderamente fascinante que nos va a contar en esta hora de La Rosa de los Vientos Javier Sevillano. Una hora en la cual tendremos también Carabé, hablamos de Afganistán otra vez, tendremos también el Callejón con José Manuel Escribano y por supuesto empezamos con la resolución del concurso, las pistas, el ganador de el personaje oculto de esta noche, pistas y ganador que nos cuenta Silvia Casasola. Vamos con esos datos. Bueno, lo primero, dar las gracias a nuestros oyentes porque ha habido gran participación, pero están un poco despistados. Hasta que no hemos dado esa segunda pista, que ya se han buscado ellos las mañas para descubrir, estaban así un poco como que no les veía yo. De hecho, digo, voy a tener que participar en Twitter y avisarles que van, vamos, frío, pero luego ya he visto que no, que ya lo estaban pillando. Bueno, la verdad es que en los tiempos que vivimos, pues gracias a Dios, cada uno es libre de compartir u ocultar sus gustos sexuales, eso está claro. Pero claro, cuando eres un cantante famoso y la mayor parte de tus fans son chicas, estamos hablando de pues eso, el cantante masculino, que son los que nos corresponde a hoy, pues es muy complicado decir libremente que eres gay. Y claro, si no lo dices, pues estás un poco sintiéndote fatal, porque es como que no eres libre para moverte con quien te dé la gana a los diferentes sitios. Bueno, es la sociedad en la que no permite esa libertad. Claro, ¿no? Y la persona incluso, pues poder. A lo mejor se ve que le observan o no le observan, que si salen con chicas, que si no salen, bueno, pues eso. Que la repercusión puede ser que tienes que estar con la cabeza muy bien amueblada, pasar de todo y decir, mira, estoy tan feliz y ya está. Entonces, pues de ahí va el tema. Ricky Martin, por ejemplo. Pues Ricky Martin estuvo mucho tiempo. Incluso tuvo alguna novia y tal. Bueno, pues él ya por fin afirmó ser homosexual en 2010. Se tiró, lo que hemos dicho, con una prolongada carrera de éxitos musicales. Él se mostraba incluso como un chaval súper atractivo, que atraía muchísimo a las mujeres y le vendían en los informativos y en todos los sitios como que era un rompecorazones de multitud de féminas. Bueno, pues ahora él está feliz con sus dos hijos y también está encantado por haber dado ese paso de salir del armario y decir, mira, tengo pareja, amo a los hombres y pues bueno, hago lo que yo quiero. Pablo Alborán, pues con Pablo Alborán pasó algo similar. Se especuló muchísimo que no se le veía nunca acompañado de ninguna chica, que además era cantautor, que siempre estaba cantando el amor constantemente. Bueno, pues por fin él hizo pública su homosexualidad en 2020 y está feliz de no tener que esconderse y de estar disfrutando de la vida. Nuestro protagonista de hoy es el provocador y gran cantante rapero Lil Nas X. Every song, every dream filled with hell from beyond. As I'm sinking, I relive the story. Bueno, le estamos escuchando junto a Miley Cyrus, que si podemos se la escucharemos ahora en nada. Lil Nas estuvo acomplejado y se sentía fatal al notar que gustaba a los hombres y que a él también pues se sentía atraído por ellos. Su familia además tiene profundas convicciones religiosas y le preocupaba hacerles daño. Encima, claro, resulta que ahora lo escucharemos, una de las canciones con las que pegó el pelotazo es country. En el mundo country, que haya un cantante que sea negro y encima gay, pues es como que se les empieza a explotar las neuronas y lo llevan fatal. Bueno, él al final consiguió superarlo todo con el triunfo de su canción Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. Bueno, esta canción lo petó y eso le dio la suficiente fuerza para demostrar que no tenía ningún miedo a nada ni a nadie. Salió del armario y de mucho más. Lo hizo el último día del mes del orgullo de 2019. Y desde entonces, pues él juega un poco a ver cómo reacciona la gente. Siempre están diciendo, ay, el fan fatal este ya ha tocado techo. Bueno, pues no, cada vez va mejorando. Bueno, sus vídeos, sus canciones son cada vez más inspiradoras, más rompedoras y en la actualidad prácticamente todas son un éxito. Y entonces, pues él es como que ya está muy relajado. Creo que en el último vídeo sale desnudo y salen bailando y salen también otros hombres y dicen, qué vergüenza que está saliendo con hombres. Tal. Dice, vamos a ver, si yo soy un chico, me gustan los hombres, lo normal es que esté rodeado de hombres. Si tú eres hetero, pues lo normal es que salgas en el vídeo rodeado de mujeres, ¿no? ¿Cómo salen los raperos así en plan machotes, rodeado de mujeres? Normalmente en los vídeos. Pues sí, es así. Sí, yo no lo sé, no me fijo en esas cosas. Bueno, pues sí, pues el tema es que cada uno, y además incluso a la hora de crear, pues puede crear un vídeo o como buenamente le parezca. También jugó un poco, en un momento dado, hizo unas zapatillas de deporte, que si decían que si estaban con la firma de Satán, bueno, que él es como marketing muy, muy importante. Bueno, y el ganador o ganadora de esta noche que ha acertado que era Lil Nas es... Participó en Twitter. Es Tomora y es @67Kiriki. Así que, Kiriki, enhorabuena. Yo creo que en alguna ocasión le has ganado alguna cosa, pero bueno, envíanos por favor a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará ese detalle que, bueno, que mira, que has acertado, que era Lil Nas, así que enhorabuena. Todos los homófobos del mundo que se vuelvan a la caverna de la que no tenían que haber salido. Las 3 y 13 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Voy de negro y de... 1979 y 1989, Afganistán estuvo ocupado por las tropas rusas. Tras varios años de ocupación, la CIA decidió articular mecanismos para una nueva operación encubierta. Y se destinaron fondos, muchos fondos, mucho dinero. Parte de ellos, parte de esos fondos comenzaron a canalizarse a favor de los mujahidines a través de Pakistán y Arabia Saudí. Los mujahidines son los guerreros islámicos. Por aquel entonces, George Bush era vicepresidente de los Estados Unidos. Su clan familiar ya hacía años que mantenía una intensa amistad con la familia real saudí. Y se eligió al príncipe Turki al-Faisal como el encargado de buscar al hombre adecuado para administrar esa ayuda de unos 6.000 millones de dólares. La carne del fuego de un general. Y el hombre que eligió fue un viejo amigo de al-Faisal, Osama Bin Laden. Pero nada es imposible, mírame. Y esa fue la cara más exitosa de la operación encubierta en aquel país de la CIA. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Y en el país, en gran parte del país, comenzaron a desarrollar sus instalaciones. Al-Qaeda y los talibanes comenzaron a desarrollar sus instalaciones, túneles en todo el país. Muchas de ellas se encontraban al norte de Afganistán. Según las informaciones proporcionadas por la CIA y el FBI, ahí se escondía Bin Laden hasta los bombardeos de octubre del año 2001. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y el objetivo de la CIA era el siguiente: organizar la guerrilla, crear campamentos y dar entrenamiento militar a los nuevos aliados. Cuerpos, los virus microscópicos. Y esos aliados hasta el 11S eran los talibanes. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Según el periodista Ahmed Rashid, la máxima autoridad mundial en temas afganos, aquellos campamentos fueron edificados por el Bin Laden Group, la empresa familiar del supuesto terrorista. Parte de esos guerreros nacieron los talibanes y después llegaron al poder. Y eran los buenos porque luchaban contra los rusos que entonces ocupaban Afganistán. Y llegaron al poder gracias a la ayuda de sus aliados, los nuevos aliados, porque entonces los talibanes, hasta la llegada de el 11S, eran amigos. Luego pasó lo que pasó. 20 años después, esta secta ha vuelto al poder. El poder occidental no se ha mostrado tan afectado como la gente de aquel país. Apenas hay ojos, pero la labor de los reporteros de guerra ha sido fundamental en poner esos ojos al mundo. Hoy estamos en contacto con uno de esos reporteros. Uno de los mejores y más implicados es Vicente Montagut, reportero de prensa y televisión. ¿Y con él estamos? Vicente, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Encantado de saludarte. Bueno, en las últimas horas ha desaparecido, fíjate lo que es Afganistán con los talibanes. Ha desaparecido el Ministerio de Igualdad, el Ministerio que defendía a las mujeres, y ha nacido el Ministerio de para controlar el peligro, como lo han llamado, el, contra el vicio. La prevención del vicio y la promoción de la virtud. ¡Jolines! Sí, están obsesionados con las mujeres mientras el país se hunde en una crisis económica terrible. Las colas en los bancos son enormes desde que cayó el país en manos de los talibanes. La gente tiene miedo a perder el poco dinero que tienen los bancos, no hay trabajo, el país está hundiéndose, y ellos, como siempre, obsesionados con la mujer. Es algo, digamos, ya patológico, ¿no? Tú has estado muchas veces allí, en Afganistán. Aquí, cuando ves a la gente protestar por ciertas cosas, y dices, si viajaran un poquito y conocieran el mundo, conocieran, por ejemplo, Afganistán, pues se lo pensarían mucho lo que dirían, ¿no? Sí, Afganistán es que es un país que ha tenido muy mala suerte. Fíjate que ya llevan 40 años en guerra, 40 años, toda la gente, más de 4 décadas, toda la gente que tiene 40 años no ha conocido otra cosa. Y claro, yo siempre lo digo, ahora que establece la comparación con aquí, fíjate la Guerra Civil Española, las heridas que dejó, y al final fueron 3 años, ¿no? Es cierto que después siguió la dictadura, pero en realidad de guerra civil fueron 3 años, del 36 al 39. Y fíjate que todavía hoy hay cosas que están por cerrar, heridas abiertas, cicatrices. Pues imagínate ellos, ¿no? Desde los soviéticos, la guerra civil, la invasión norteamericana y ahora la vuelta de los talibanes, ¿no? Siguiendo tu perfil en Twitter, se ven cosas. Uno de los últimos vídeos que has puesto, hay muchos impresionantes. Hemos seguido este mes todo lo que ha pasado ahí en Afganistán, gracias a tus crónicas, gracias a tu servicio, a tu información, a lo que has contado ahí. Pero una de las filmaciones que has puesto en las últimas horas es verdaderamente heladora. Es en una plaza, se ve algo cerca, pero se oyen de fondo una serie de gritos. Es una mujer a la que le está dando latigazos. Sí. Sí, sí. Los talibanes, esto ocurrió en Kabul, incluso en la capital. Imagínate lo que está pasando en las provincias, que son en general mucho más conservadoras, y donde los talibanes no están sometidos al control directo del comando central, digamos, el que tiene ahora el poder. Los talibanes prometieron moderación, pero han recuperado los castigos físicos que como hicieron en los años 90. Y como siempre, las más perjudicadas, las mujeres, ¿no? Cuando empezó todo esto, cuando empezó el avance del talibán, ¿se puede llegar a pensar por qué arrasaron? La verdad es que lo hicieron. ¿Se puede llegar a pensar que tuvieron algún tipo de ayuda, armamento, circunstancias especiales que les ayudaron a que el final fuera ese? Sí, es probable que hayan tenido ayuda de ciudadanos privados, de personas privadas del Golfo, de instituciones del Golfo. Puede que también de algunos gobiernos como Qatar y otros. Y, bueno, no está comprobado, pero no está confirmado. Pero bueno, hay países a los que esta derrota militar, política tan contundente de los Estados Unidos ha venido bien, porque dejan un espacio geopolítico allá que seguro que será ocupado por otras potencias. De todas formas, a los talibanes no les hacía mucha falta ayuda, porque el país estaba hecho un desastre, ¿no? Nosotros estuvimos allí la última vez hace 2 años y medio y era imposible trabajar. A diferencia de otras ocasiones anteriores en las que habíamos estado, pues es que no te podías mover casi ni por la calle. Teníamos que ir disfrazados, sin hablar ni una palabra en público para que no reconocieran como extranjeros, moviéndonos rápido por la ciudad, apenas tomando un plano y moviéndote rápido, cambiando de ubicación, pues porque había un montón de gente dedicándose al secuestro, al atraco, gente armada sin recursos económicos, mucha gente en la pobreza extrema, ¿no? Entonces uno se pregunta, con el dinero que ha llegado allí, con el dinero que ha llegado, que han invertido o que dicen que han invertido en Afganistán los países internacionales, los países extranjeros, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Pues hay dos razones fundamentales. Una, que la mayor parte del dinero se ha quedado en manos de empresas y contratistas, El otro día un informe publicado en el New York Times decía que alrededor del 40% al menos, y luego otra buena parte se ha quedado en manos de una banda de políticos corruptos afganos que se han dedicado a enriquecerse mientras la mayoría de la población seguía oprimida y en la pobreza. Esto es lo que ha pasado. Entonces, claro, llegan ellos ofreciendo limpieza frente a la corrupción y seguridad frente a la inseguridad, a la violencia, y entonces pues una parte de la población les ha apoyado. No es la mayoría, en absoluto. La mayoría está asustada, aterrorizada por volver a la época más oscura de su pasado reciente. Parece que algo que había ocurrido en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha vuelto a la casilla de salida. Parece que no ha ocurrido nada, pero esto tampoco quiere decir que estuvieran las cosas fantásticas allí. No, si es que estaban muy mal, muy mal. Y ahora, pues, los talibanes por lo menos han impuesto una cierta seguridad. Están obsesionados con la seguridad, saben que es su principal atractivo. No hay que olvidar que los talibanes es una guerrilla, o al menos se comporta con tácticas guerrilleras, y por tanto, para ellos lo más difícil ahora es gobernar, ¿no? Porque si no consiguen el apoyo de una parte de la sociedad, ya se ha demostrado a lo largo de la historia que no hay guerrilla que aguante en el poder sin apoyo popular, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa. De momento se ven tensiones entre las diferentes facciones, las diferentes sensibilidades de los talibán. Hay una vieja y una nueva generación. La nueva generación es más radical, es más antioccidental, más partidaria de dar cobijo a militantes de otros grupos armados como el Daesh o como Al-Qaeda. Los antiguos no. Hay como un debate entre ellos que hay que ver cómo termina, porque de eso dependerá el futuro inmediato del país. Los periodistas, y tú en tu caso, también sois víctimas de ese intento de que se silencie la verdad. Ya si la periodista es una mujer en más, pero los periodistas habéis sido víctimas en este país y en otros sitios donde ha habido conflictos. Siempre, y cada vez más. Por desgracia. Yo creo que hubo un antes y un después, si me permites, del ataque al Hotel Palestina de Bagdad durante la invasión norteamericana del 2003. Por cuanto, bueno, antes había habido otras muertes y otros asesinatos de periodistas, ¿no? Pero por cuanto, si la principal potencia mundial, que son los Estados Unidos, se permite disparar y matar periodistas en el hotel donde se alojan, a partir de ahí hubo otra mucha gente que pensó, bueno, pues no sale tan caro, ¿no? Y cada vez nos resulta más difícil trabajar, es verdad. Fíjate, la siguiente cuestión que te iba a hacer era precisamente ese blog que hacías en tiempos que se llamaba Hotel Palestina, porque tú estuviste ahí, los periodistas fuisteis víctima de ese intento de silenciamiento de la verdad. Los periodistas también habéis sido objetivo del poder militar en este caso. Sí. Bueno, pues sí, estaba con Couso, estaba con Taras Porosyuk, el otro compañero que murió allí, estábamos todos juntos en el mismo hotel. Y como les tocó a ellos, me podía haber tocado a mí o a otros compañeros y compañeras que estábamos allí. Sí. Fue, sin duda, el momento más duro de mi carrera profesional. Vi morir a compañeros y vi gravemente heridos a otros. La verdad, fue muy duro porque pues en estos lugares se establecen relaciones de amistad entre nosotros, de colaboración. Y bueno, pues la verdad fue muy duro. Pero y entonces el blog fue como una especie de homenaje, sí, no solo al Hotel Palestina, sino a todos esos hoteles que nosotros recorremos cuando hacemos coberturas y que nos dan cobijo, ¿no? Nos dan seguridad, ¿no? Un día hay que homenajear a toda esa gente que nos contáis lo que está ocurriendo en sitios muy difíciles para hacer el trabajo, y lo hacéis y llegáis estupendamente a la gente. Qué importante es el reportero de guerra, y qué importante es que periodísticamente sea muy bien tratado y humanamente también por la sociedad. Ojalá. Yo, la principal reivindicación es que al menos fuéramos bien pagados, ¿no? Sí. Porque porque hay una nueva generación de chicos y chicas que están haciendo un trabajo extraordinario y en unas condiciones laborales muy precarias, ¿no? Cobrando pues por artículo o por pieza audiovisual, y grandes medios de comunicación que podrían pagar más no lo hacen. Entonces el primer reto sería que estuviera esto un poco mejor pagado, porque en realidad no lo está. Las coberturas de este tipo son muy caras, requieren de mucho andamiaje, digamos, empezando por los visados, los viajes, los trayectos, los transportes, en ocasiones pues también algo de seguridad, si la puedes pagar, ¿no? Y bueno, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Es decir, los medios no pueden pagar 60 euros por una crónica desde Siria, porque es una vergüenza. Evidentemente el reportero de guerra se posiciona sobre las cosas, no es neutral, lógicamente, porque no se puede ser neutral cuando se ve, por ejemplo, que matan a niños en Palestina. ¿Dónde está la neutralidad? Eso es una trampa. Sí, es imposible ser objetivo. Durante muchos años me acuerdo en la carrera que nos decían, no, tienes ese objetivo. Bueno, yo a lo largo de mi carrera he descubierto que no se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú decías, Bruno, en estas situaciones, cuando ves que matan a un niño delante de ti o cerca de ti, pues, bueno, aquí no se puede informar. Por ejemplo, ante esa situación, con un lenguaje absolutamente aséptico, ¿no? Es necesario tomar partido a favor de los derechos humanos, siempre. Y en este sentido, pues, ¿cuál es el reto? No ser objetivos, pero ser honestos. Honestos en el trabajo, mostrar la realidad tal como la vemos, como la escuchamos, como la sentimos, ¿no? La honestidad es el valor a conseguir en este oficio. Unas horas después de la llegada al poder de los talibanes, la Unión Europea, a través de Borrell, hizo un comunicado público, apareció en televisión, y recuerdo que una frase, bueno, me llamaron la atención muchas frases, pero fue cuando Borrell dijo, los talibanes es que tenemos que hablar con ellos porque han ganado la guerra. ¿Qué guerra? Es que eso es lo que me preguntaba. Que sí, parece claro, que ha habido una guerra, ¿no? Ha habido, claro que ha habido conflicto en Afganistán, pero no ha habido, creo yo, ¿no? Han llegado arrasando y ya está. Sí, sí. Fíjate, lo que a mí más me llamó la atención de esas declaraciones de Borrell es que en ese instante la Unión Europea reconocía que allí había una guerra, pero no una guerra solamente contra los talibanes, es una guerra en la que participan, como se ha visto con el atentado de hoy de Jalalabad, que probablemente sea obra de la rama local del Daesh, ¿no? Había una guerra de los talibanes contra los norteamericanos, pero hay otra guerra de los talibanes contra el Daesh y contra los restos de Al-Qaeda, ¿no? Es decir, hay numerosos grupos armados que, bueno, han estado ahí durante todo este tiempo, y lo que hemos hecho básicamente en el país ha sido proteger nuestras tropas, y en eso se ha ido también buena parte del dinero. Es decir, en vez de intentar llevar la estabilidad y la democracia a Afganistán, como se dijo, pues nos hemos dedicado a dar dinero a unos y a otros para que no mataran a nuestros soldados. Esto es lo que ha pasado en Afganistán. Y por eso, ahora que nos vamos a Afganistán, se queda la gente exactamente igual o un poquito mejor, estaba un poquito mejor, ahora vuelve a estar exactamente como estaba en los años 90, y nosotros, pues, si esto no se puede calificar de fracaso, pues yo creo que sin duda alguna, ¿no? Después de la llegada al poder, de la nueva llegada al poder de los talibanes, aparecieron una serie de imágenes que eran completamente, bueno, ellos, los talibanes, esta secta medieval, estaba haciendo totalmente el ridículo en camas elásticas, en gimnasios, en coches de choque. Esas imágenes hubieran sido imposibles sin las nuevas tecnologías. ¿Crees que esas nuevas tecnologías, el hecho de que cada persona lleve un móvil, lleve una cámara de fotos, una cámara de vídeo, eso puede hacer para que se conozca sus fechorías, que serán muchas, o para que ellos se presuman de ellas? Ambas cosas, Bruno, y es una gran pregunta. Mira, sobre estas imágenes te diré que estoy convencido que los talibanes contrataron a una especie de director de comunicación o alguien que ha trabajado en el extranjero en los medios y conoce cómo funciona esto. Porque estas imágenes no eran casuales y eran imposibles de ver hace unos años. ¿Qué es lo que intentaban con esto? ¿Cuál es la estrategia? Yo porque veo ahí la mano de alguien que sabe de esto, pues humanizar, que parezcan humanos, ¿no? Porque los talibanes al final, fíjate, el error que cometieron, el mayor error que cometieron en los años 90 fue su aislamiento, no tenían aliados. Por eso, cuando Estados Unidos decidió invadir el país como represalia a la masacre, a la barbaridad de los atentados del 11 de septiembre, pues se quedaron solos. Ahora ellos llevan ya meses, si no años, trabajándose apoyos internacionales que en este momento les otorguen credibilidad, que reconozcan su gobierno, legitimidad. Por tanto, si quieren conseguir ese reconocimiento por parte de algunas potencias dispuestas a ello, como China, como Rusia, como Irán, tendrán que hacer alguna concesión. Sobre todo en lo que respecta al respeto de los derechos humanos. Y ahí está el debate entre ellos. ¿Se hacen esas concesiones o no? Los duros se oponen. Los digamos, menos duros estarían a favor de hacer esas concesiones. Y ahí viene la segunda reflexión con respecto a lo que decías. El cerrojazo informativo que impusieron en los años 90 es ahora imposible, porque los afganos tienen muchos móviles. Todo el mundo tiene un móvil en Afganistán. Es una cosa muy curiosa. Todo el mundo tiene móviles. Entonces, o casi todo el mundo, sobre todo en Kabul, ¿no? Pero bueno, los chicos jóvenes al final, como ahora han bajado tanto de precio, entre unas cosas y otras consiguen un móvil para conectarse con el mundo, ¿no? Entonces, eso va a ser imposible. Vamos a ver cada vez que, aunque el control central de los talibanes y diga una cosa, vamos a ver imágenes que demostrarán lo contrario. ¿Qué tienen los reporteros de guerra, tú en este caso, para que, viendo lo que habéis visto en vuestra vida, habéis visto cosas muy, muy duras, estáis deseando siempre volver al campo de batalla? Sí. Mira, fíjate, no siempre y no todos, porque de hecho te diría que muchos deciden no volver porque se pasa muy mal y porque la familia sufre mucho, pero bueno, si no lo pasas del todo mal la primera vez, salen más o menos bien las cosas, pues es un lugar donde se encuentran historias de verdad, y nosotros nos dedicamos a contar historias, ¿no? Y se encuentran historias pues sobre la vida, sobre el ser humano, sobre la muerte, al final, sobre los grandes temas que son interesantes para el periodismo, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Tú haces ahora, digo, un periodismo sobre todo audiovisual, que se vea muy bien con imágenes de lo que está pasando. Lo cuentas, se puede contar en palabras escritas, palabras habladas y en vídeo. Tú lo haces en imagen, ¿no? Sí. Bueno, ahora estoy coordinando la sección de internacional en APUN, que es la plataforma de medios públicos de la Comunidad Valenciana, y desde aquí pues intentamos que toda la información internacional que emitimos desde las diferentes plataformas, desde la radio pública, la televisión pública, las redes y la página web, pues tengan un cierto criterio, ¿no? Tengan un cierto sentido, que tengamos una línea editorial muy clara, basada en un respeto a los derechos humanos y un periodismo crítico, es decir, no creernos lo que dicen unos y otros, porque ya tenemos experiencia para interpretar, para analizar y para dar la información a la gente pues masticada y de manera que pueda ser entendida, ¿no? Vicente Montagut, ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer enterarse de la verdad, de lo que está ocurriendo, siguiendo tu perfil en Twitter, siguiendo tus crónicas, siguiendo lo que nos contabas, de lo que estaba pasando ahí, que ha pasado en los últimos 10, 20, 30, 40 años y seguirá pasando en el futuro, porque esto, hemos vuelto a la casilla, ha salido en algunas cosas, pero esto ni mucho menos se va a acabar. No creo que pasen los años y nos encontremos un Afganistán completamente normal, ¿no? No. Ahora muchísima gente, la gente, muchísima más gente de Kabul, en cuanto se abran las fronteras, va a abandonar el país seguro, ¿no? Y esto pues va a plantear diferentes retos, ¿no? Fíjate, yo estoy ahora contento porque el amigo afgano con el que más ha trabajado durante estos años ha conseguido salir con su familia, está bien, está en un lugar seguro y estoy contento por él. Y a la vez estoy extremadamente preocupado por tanta otra gente que hemos conocido allí y que no consigo localizar ni a través de WhatsApp ni a través de Facebook, que era la manera de comunicarme con muchos de ellos, no contestan. Y eso es inquietante, ¿no? Estoy preocupado porque no todos han conseguido volver, queda mucha gente atrás. No es cierto que no hayamos dejado a gente atrás, queda mucha gente que ha trabajado con los ejércitos, con las embajadas, y también con los periodistas, ¿no? Con nosotros. Qué importante la ayuda de ellos, a los periodistas, a los reporteros. También mucho del trabajo que hacéis lo tenéis y lo sabéis y lo conocéis y lo trasladáis a la gente gracias al apoyo que tiene. La fuente local son ellos y son los importantes en esta historia. Se ha salvado mucha gente gracias a los periodistas y a los reporteros que han informado de esos ayudantes que han tenido, pero no todos, ¿no? No todos. Ya te digo, solamente españoles, pues que trabajaron para la Agencia Española de Cooperación Internacional, se calcula que son unos 800. Estos no han podido volver todavía. Me consta que el Ministerio está haciendo gestiones para que puedan venir, pero pues, fíjate, si España son 800, pues Estados Unidos, ¿cuántos habrá dejado atrás? Claro. Y ahora, cuando se apaguen los focos, cuando se vayan los periodistas, cuando nos vayamos de allá, probablemente sea el momento de la venganza, y es que esto es extremadamente preocupante. Vicente Montacut, ha sido un placer hablar y estar estos minutos contigo y conocer de cerca eso que nos has contado y conocerte de cerca a ti. Gracias, Vicente. A ti, Bruno, y enhorabuena por tu programa. Un placer, como siempre. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, el callejón en el que se encuentra José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hace ya muchos meses comenzamos a contar semana tras semana lo que había de recaudación. La recaudación, la taquilla en el mundo del cine, era como una representación del estado de ánimo ante lo que estaba ocurriendo de la sociedad española. Este fin de semana, el último fin de semana, ha sido el, digamos, el de la vuelta un poquito a la normalidad. Gran parte de las restricciones han acabado y yo creo que podemos decir con qué dato finalizamos esta etapa de la pandemia y finalizamos cómo, subiendo, bajando. Bueno, hombre, pues hay que decir que hemos subido, tampoco que sea mucho, pero sí, bueno, un 36%, que no está mal. Lo que pasa es que, claro, partíamos de por debajo de los 3 millones de euros en el fin de semana, con lo cual, este fin de semana pasado, nos hemos quedado en 3,8 y pico, casi 3,9 millones de euros de recaudación entre las primeras 20, 25 películas, ¿no? Hombre, el hecho curioso es que el 52% del total corresponde a Dune, la película de Denis Villeneuve. Sí, ha hecho 2 millones de euros exactamente de recaudación, que es una muy buena recaudación para una película. Y seguramente si hubiera habido un par de estrenos no tan potentes, que no es fácil, pero bueno, de parecida categoría, la taquilla habría subido un poquito más, ¿no? De todas maneras, hombre, yo creo que es positivo. Es verdad lo que dices, se terminan de alguna manera las restricciones, los cines pueden tener ya su aforo completo, y además, hombre, yo creo que hay una buena noticia también. Del 27 al 30 de este mes, incluidos 27, 28, 29 y 30, los cines van a vender las entradas a 3,50 euros. Una especie de fiesta del cine, pero no hay que acreditarse ni apuntarse ni nada, simplemente que las entradas van a estar a 3,50, con lo cual, hombre, yo creo que esta semana que viene, que esta semana en la que estamos, que se ha estrenado Mike Savile, que se ha estrenado la película de Clint Eastwood, y que vamos a ver el cine a 3,50, mal se nos tiene que dar para que no vuelva a subir un poquito la taquilla. De momento, ya te digo, estamos en los cerca de los 4 millones, no llega, 4 millones de euros, hay que subir más, hay que subir más, hay que ir al cine ya, de inmediato, Bruno. Pero de todas formas, lo que hay que hacer, y más en este momento en el que es un antes y un después en la pandemia, todo vuelve un poquito a la normalidad, pero hay que felicitar en este momento, hay que felicitar a los programadores, a la gente del mundo del cine, porque ha sido el mejor ejemplo de hacerlo desde bien luego, en el mundo del cine. Desde luego, Bruno, me parece estupendo que digas eso, porque es verdad, por supuesto todo el sector, pero los exhibidores, que tantas veces nos metemos con ellos, ¿verdad? Porque si el cine es caro, porque si venden palomitas, bueno, pero realmente se han portado como héroes, han aguantado lo que han podido, algunos han cerrado y han vuelto a abrir, porque verdaderamente es su amor por el cine, y están haciéndolo realmente bien. No ha habido contagios en el cine, va a seguir sin haberlos, por supuesto, y las salas de cine son lugares seguros y, sobre todo, son lugares de mucha diversión y de mucho amor, Bruno. Hay que ir al cine. Ojalá siga subiendo la taquilla, porque además se lo merecen, indiscutiblemente se lo merecen. Y se lo merecen porque el mundo del cine sigue dando noticias, sigue dando informaciones. En la actualidad sigue estando donde está. El Festival de Cine de San Sebastián ya tiene palmarés. Desde luego es el tema de actualidad, la noticia importante de la semana en el mundo del cine, José Manuel. Sí, hombre, acaba de terminar, acaba de salir el palmarés de un festival de San Sebastián. Yo creo que ha estado bastante bien, ha habido buenas películas y ha habido muy buena representación del cine español, ¿no? La Ley de la Frontera, El Buen Patrón, La Abuela, Quien Lo Impide, La Hija, la serie de Amenábar, La Fortuna. Es decir, bueno, pues el palmarés, como siempre, repartido. Mira, he estado contando y el Festival de San Sebastián ha otorgado 21 premios. Me parece que son un poquito demasiados premios, ¿no? Pero bueno, ha habido Pedrea, por supuesto, el premio a los nuevos directores para Ekaterina Perfilova y Lena Lansky por Necha and Wanted. El premio Zabaltegui ha sido para Vortex, de Gaspar Noé. El premio Irizar del cine vasco, un premio realmente importante en el festival, ha sido para Maisabel, la película de Iziar Bollaín. El premio del público se ha desdoblado, como siempre. El de la mejor película ha sido para Petit Maman, la película de Céline Sciamma. Y el premio del público a la mejor película europea ha sido para En un muelle de Normandía, del Manuel Carrer. El premio Feroz de la crítica ha sido para Quien lo impide, de Jonás Trueba. Y luego, ya dentro de la sección oficial, el premio a la mejor fotografía ha sido para Claire Maton, por Encuesta sobre un escándalo. El mejor guion se lo ha llevado Terence Davis por Benediction. La Concha de Plata ha sido para la interpretación de reparto a todo el elenco de Quien lo impide, de Jonás Trueba, toda esa multitud de chavales que forman esta película de 3 horas y 40 minutos que ha hecho Jonás Trueba, casi nada, ¿no? Y el Concha de Plata, la interpretación protagonista, ya se sabe que este año no hay para el actor y la actriz, sino que se ha desdoblado en protagonista y reparto. Bueno, si la interpretación protagonista también se ha desdoblado, mira por dónde. Ha ido exequo para Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye y Flora Ofelia Hoffman Linda por As in Heaven. La Concha de Plata a la mejor dirección, estamos ya en los premios gordos, para Thea Lindeburg por As in Heaven. El premio especial del jurado, de categoría máxima, casi casi como la Concha de Oro, para Erwig, de Lucille Acina-Linovich. Y la Concha de Oro, por fin, el gran premio del festival, ha sido para Blue Moon, la película rumana de Alina Grigore. Como se ve, realmente un palmarés absolutamente repartido. Sí, la verdad es que sí, han estado casi todas las películas, se ha hablado mucho de algunas películas. Esta Concha de Oro se va para Rumanía, pero yo creo que el beneficio del público, el beneficio de la taquilla en el futuro va a ser muy de España, ¿eh? A mí me parece que sí. Hombre, la película de Jonás Trueba, como tiene esa duración, a pesar de que es una peli realmente encantadora, que yo creo que quien la vea le va a gustar, va a tener un poquito más de dificultad, ¿no? Pero las otras películas, El buen patrón, La hija, de Martín Cuenca, iba fuera de concurso La hija, por eso a lo mejor no se ha llevado ningún premio, ¿no? Y por supuesto Maisabel, de Iziar Bollaín, me parece que son un lote de cine español. Bueno, y La abuela, la película esta terrorífica de una abuela tremenda, bueno, hay que ir a verla, la película de Plaza. Pues yo creo que van a mover la cartelera, sobre todo en favor de este cine español que ha estado en San Sebastián. En el Festival de Cine de San Sebastián, que ha finalizado, que ya hay palmarés, que lo hemos comentado. Ahora vamos con la crítica, con el comentario a una película que va a dar muchísimo que hablar. Todo el mundo habla muy bien, extraordinariamente bien, de esta película. Es la película de Iziar Bollaín, Maisabel. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Marshall y yo también voy a hacerlo, amor. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿10? No tenemos que descubrir nada de ella, ya ha demostrado absolutamente todo, pero parece pues sí, que se ha sembrado una vez más una gran película, decía Boyain, con esta Maisabel. Sí, hombre, como tú dices, todo el mundo habla bien de la película, y yo también, Bruno. Bueno, Iciar Boyain la ha dirigido, la producción es de Juan Moreno, Coldo Zuazua y Guillermo Sempere, el guión de Boyain con Isa Campo, y los protagonistas Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cenezuela, Urko Olazábal. Bueno, es que Iciar Boyain es toda una personalidad en nuestro cine, ¿eh? Recordemos que debutó como actriz juvenil en El Sur, la película de Erice del 83, luego se pasó a la dirección en el 95 con Hola, estás sola, y cuenta ya con una decena de títulos en su haber, yo creo que muy interesantes la mayoría, ¿no? Flores de otro mundo, Te doy mis ojos, Matajaris, también La lluvia, El olivo, y Maisabel, yo creo que es su mejor película. ¿Y qué película más difícil, Bruno? Mira, Juan Moreno y Coldo Zuazua llevaban 10 años pensando en este proyecto hasta que Boyain asumió el reto y construyó con Isa Campos este guión, que yo creo que es uno de los mejores de su carrera. Con extraordinario pulso relata los hechos que la historia, esta dolorosa historia, nos ha ido dejando. Bueno, en el año 2000, recordemos, un comando de ETA compuesto por Pachi Macazaga, Luis Carrasco e Ibon Etxezarreta asesinaba al exgobernador civil de Guipúzcoa, Juan Mari Jáuregui. Los tres fueron detenidos y condenados, y en 2011, 11 años después, a raíz de una iniciativa del gobierno que proponía encuentros entre los pistoleros de ETA y sus víctimas, Maisabel Lasa, la viuda de Jáuregui, aceptó verse con los asesinos de su marido. La verdad es que la iniciativa fue mal acogida por todas partes, en el entorno de la banda terrorista y en la sociedad del País Vasco y de España entera. Todos veían más dificultades y perjuicios que posibles beneficios, pero Maisabel demostró un valor, una comprensión y una determinación que sorprendió y sobrecogió a propios y extraños. Y fue al encuentro de Carrasco y Etxezarreta, con el que además ha mantenido después una mayor proximidad. Y esto es lo que cuenta la película. Estos hechos, presididos por la figura enorme, inaprensible, de esta mujer capaz de escuchar, entender y perdonar, defensora irreductible de la convivencia y la paz. Es un homenaje a su persona y sus ideas, y un retrato fiel de ese país en este momento. Bueno, no hay, por supuesto, ninguna justificación de los crímenes de ETA, ninguna exaltación, ni una mirada apreciativa. Solo el arrepentimiento, la extrema confusión, el dolor sincero de unos hombres que reniegan de su pasado y son capaces de confrontarlo con su episodio más oscuro. Lo que no evita, naturalmente, que la caverna haya puesto ya el grito en el cielo por la obra, acusándola de proetarra y, naturalmente, sin haberla visto ni mucho menos comprendido. Por el contrario, resulta muy aconsejable ver Maisabel, conocer y entender su argumento y disfrutar del espectáculo que se desarrolla en la pantalla. Sobre un magnífico guión, insisto, preciso y contundente, apoyado en momentos clave por la música de Alberto Iglesias y envuelto a menudo por el atronador silencio de las conciencias, con múltiples secuencias clave, como el recorrido de Etxezarreta por los escenarios de los atentados, la apabullante escena final, el encuentro con los etarras, todas resueltas con la sabiduría narrativa de Iciar Boyain. Y, por supuesto, con la extraordinaria interpretación de un elenco en estado de gracia. Estupendos María Cenezuela y Urko Olazábal, perfectos Blanca Portillo y Luis Tosar en maravillosa simbiosis con sus personajes. Ellos son Maisabel Lasa e Ibon Etxezarreta, y su dolor, su miedo, sus dudas, la rabia, el desastre y el perdón que muestran en la pantalla conmueven y llegan a arrasar la inteligencia y la sensibilidad del espectador. En un trabajo tan arriesgado como sincero, ellos y el resto de los creadores de la película empezaron por hablar con las personas reales que conforman la historia, para acercarse lo más posible a la verdad de sus sentimientos, sus pensamientos, sus motivaciones. Lo han conseguido, pero Maisabel no es un reportaje ni un documental. Es un hecho fílmico esencial, arriesgado, duro, verdadero y muy emocionante, y muy cercano a la obra maestra. Maizabe en la película de cierre Boyain, que dará mucho que hablar, que ya está empezando a dar mucho que hablar y que seguramente va a estar dentro de muy poquito en cuanto se estrene en las pantallas aquí en el Super 10. Un Super 10 que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues esta película de terrorífico maligno estaba en el puesto 8, ha bajado al 10 en su tercera semana, dirigida por James Wan. En el puesto 9. Pues ha recuperado un poquitito La Patrulla Canina, está haciendo una buena taquilla la película infantil, bueno, infantil para todos los públicos, ¿no? Dirigida por Carl Brugner, con La Patrulla Canina de la tele que todos conocemos. En el 8. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, de Destin Daniel Cretton, con Simu Liu, con Tony Leung Chiu-Wai, 3 semanas en la lista y ha bajado 2 puestecitos. 7. Bueno, Dune, claro, no, normalmente tenía que entrar en el Super 10, sobre todo por ese taquillón que ha hecho. Es la película de la semana, el Dune, de Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, con Oscar Isaac, con Javier Bardem, un reparto extenso y muy interesante. 6. Summer of Soul, este documental musical estupendo de Questlove, con Stevie Wonder, con B.B. King, bueno, con la plana mayor del soul, de la gran música americana. 4 semanas en el Super 10. En el puesto número 6. No, en el 5. Perdón. En el puesto número 5. Bueno, aquí ya no se mueve nadie. Esta es la gran zona del Super 10. Jinetes de la Justicia, en el puesto 5, con Anders Thomas Jensen, Matt Mikkelsen de protagonista, Nicolas Liklas. 6 semanas en el Super 10 y repite posición, claro. 4. También repite otra ronda de Thomas Vinterberg, también con Mads Mikkelsen, que hace doblete, con Thomas Bolarsen, 24 semanas en nuestra lista. Podium, puesto número 3. Una película estupenda, divertida, El Escuadrón Suicida, de James Gunn, con Margot Robbie haciendo de las suyas. ¡Qué chica esta! 7 semanas en el Super 10 y también repite posición. Y repite también posición, supongo que el número 2. Claro, Annette, de Leos Carax, con Adam Driver, con la maravillosa Marion Cotillard, 5 semanas en el Super 10. Y en el puesto número 1 estamos más o menos... actualmente en unas 43-45 semanas del año. Ha habido una película que ha estado 20 y tantas semanas en el número 1 y exacto, otra película que ha estado también 20 y tantas semanas, sí, en el número 1, ¿no? Bueno, lo has calculado estupendamente. 29 y 26, pues exactamente, la que lleva Nomadland, que es la número 1 del Super 10, desde que entró en el puesto número 1, como digo, 26 semanas. La peli de Chloe Zhao, Oscar de Hollywood, Frances McDormand, David Strathairn de protagonistas, una película absolutamente enorme. Y nuestro Oscar para ti, José Manuel Escribano, en el callejón. Hasta la semana que viene, gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y el momento en el que ha emergido un continente oculto, Zelandia, ha llegado. Javier Sevillano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosuras hercianas, ¿cómo estáis? Yo sé de uno que va a incorrer magorrazos, y así no, sí, he dejado tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, exactamente, sí. cada vez me acosáis más y me dejáis menos tiempo. Menos mal. Desde que ves hablado... el presidente de Zelandia, claro, el nuevo continente. Yo he hablado con la superioridad y ya mañana me van a dar una horita a mí. ¡Qué de bien! 4 a 5, solo es para mí. ¡Qué bien! Que solo tengamos para mí. En cuenta eso. Bueno, claro. Solo para ti. No, solo no. Para mí. Yo he hablado con la superioridad y me han dicho todo para ti. Estos dos que se vayan. ¿Pero a su casa. Vale. ¿Quiénes son la superioridad? ¿Los dioses? La superioridad es los un dioses. Ente. Es como cuando en el 1-2-3 hablaba el señor ese de ahí arriba. Pues igual, sí, la superioridad es verdad. Sí, sí, eso, sí. Pues igual, eso es un ente. Pero, ¿y entonces, qué se dice la hecho de 4 a 5 solo para mí? Y vale, voy a sacar todo, desde el primer... señales que hice, que tengo cosas atascadas que no me dejáis terminar las noticias. ¡Tienes obstrucción! Tengo una obstrucción de señales tremenda. Madre, y las voy a dar, las tengo todas ahí almacenadas y voy a empezar desde cero. Bueno, mira, enteritas. Javier, tienes 3 minutos para quejarte. Continúa. Pues mira, me voy a quejar. Como tú siempre me das caña a mí, hoy, como dicen los jurgolistas, la mejor defensa es un buen ataque. Así que hoy voy a atacar yo. Venga, a ver, Silvia. Dime. Voy contra ti, igual que a tú. Ver. Reparte, reparte, que me quedo con la mejor parte. Has dicho que Lil Nas X es homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, que está feliz. Hay expresiones que hay que desterrar. Sí. Porque no creo que ningún homosexual, ningún heterosexual, ningún no binario, es decir, ningún chico, chica o chique, quiera, sea lo que sea, gracias a Dios. Hay expresiones que ya hay que desterrar. Somos un país laico. El gracias a Dios hay laico, que desterrarlo. Hay que desterrarlo, hay que desterrarlo. No quiero que no creo que nadie quiera acostarse con Dios, sinceramente. Es que ahí me, ahí me ha perdido ver lo que hablábamos con Miguel, la cultura religiosa que yo tengo. Exactamente, hay que desterrar, hay que desterrar. Yo, mira, yo desde que, cuando he oído a Miguel, desde ese momento me ha dado un chute, un subidón natural de dimetiltriptofano, ¿cómo se llama? que estoy ahora mismo de subidón de Demeter. Estás con el hongo, pareces Hiroshima. Claro, y otra cosa que no me ha quedado clara. A ver, vamos a ver, este chico Lil Nas X, ¿sí? ¿Es rapero o es cantante de country? Pues mira, es pop. ¿Y sabes por qué es pop? Porque resulta que cuando ya te haces popular y te escucha todo el mundo, pues al final no eres ni rapero ni de country, porque es un poco de todo, toca todos los palos. Vale. Yo es que sinceramente no lo he escuchado. No pues canta bastante bien, ¿eh? Y esto, pero claro, cuando yo estaba ahí consultando en mis agendas. Has abierto horizontes. Claro, y me pone que rapero, y tú dices que rapero y también canto y tal, va de un lado a otro. Claro, pero es por eso, porque ya te digo que es un poco provocador. Entonces empieza un chico que tiene un aspecto totalmente de chico moderno, no sé qué, se pone a hacer un éxito en canción country y se quedan los del folk americano alucinando, como diciendo, ¿pero esto qué es? Pero es que encima lo petó. Le tenían catalogado como rapero. ¿No? Catalogado más como rapero, Sí, cuando le definen como rapero, pero luego hace incluso soul, hace un poco baladas, ha hecho un poco de todo. La verdad es todo terreno. Como artista tiene un amplio espectro. Sí. Bueno, y hace unos vídeos espectaculares. Pues le prestaré esta atención. Y va a ser espectacular la semana que viene. Ya hablaremos de Zelandia en otro momento. Y el siguiente le repartes a Bruno. Claro, Zelandia lleva 80 millones de años ahí separadas de Australia y del Ártico. Pues o sea que puedes esperar una semanita más. Evidentemente. Venga. Mañana más con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro y más con La Rosa de los Vientos, insistimos, de 1 a 5 de la madrugada. Gracias.